Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más, el número 50. Todos aplaudos, es a huevo, ya estamos en el número ¡bravo! 50. ¡Viva! Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, prácticamente este podcast del cual vamos a platicar un poquito más tarde, ya cumple un año con esto, 50 podcasts, obviamente nos tomamos ahí 2 semanas de vacaciones, entonces técnicamente ya llevamos un año aquí en el aire. Mi nombre es Carlos Barbosa y pues ahora sí que aquí en la voz que escuchan, pues bueno, tenemos hoy un invitado, ahorita se los vamos a presentar, pero primero que nada vamos a agradecerles a todos ustedes por estarnos escuchando y pues bueno, por ahora sí que estar aquí durante 50 podcasts seguidos. La verdad es de que estamos muy contentos de que ustedes estén aquí, tanto en vivo como en el recalentado, por supuesto. Y bueno, en cuanto a la gente que nos está escuchando en el recalentado, ya sea a través de resetmx.bg o también en nuestro canal de Cinemás en el iTunes, pues muchísimas gracias por escucharnos y los invitamos a que se conecten todos los martes a las 10 de la noche aquí a resetmx.bg/live. Pues bienvenidos todos, aquellos que nos están escuchando en vivo, ya sea por este medio o a través de Animarte, pues también muchísimas gracias por estarnos escuchando a partir de ahora. Ya estamos aquí en el Cinemás número 50. Gracias a todos, Domo, Arigato, Mr. Roboto, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a presentar a la gente que está pues aquí en la mesa, pues lista para platicar en esta mesa virtual. Ahora sí que a bordo de una de nuestras naves, bueno, una de nuestras naves virtuales, porque después no tenemos presupuesto para hacer nuestro propio Jagger, pero ahí estamos. Primero que nada, tenemos un invitado de lujo esta noche, el cual nos acompañó pues en los primeros intentos de Cinemás, que fueron así que el Cinemás 0, el -1, y pues nos acompañó pues hasta que él decidió pues continuar con sus proyectos personales, los cuales han sido bastante buenos, bastante entretenidos, el conductor del Angel Cast, el buen Angel, que... Buenas noches, hermano. Buenas noches, mi buen Trabza. Muchas gracias por la invitación, hermano. Y pues sí, como tú bien mencionas, por acá anduvimos al principio, pero diablos, cómo nos ha consumido de repente el tiempo, tantos cambios, tantos eventos que se han venido para el fandom del animanga, porque bueno, han de saber que el Angel Cast ha dedicado precisamente a eso, es puro anime and living. Entonces, pues muchas gracias, la verdad, me encanta ser parte de esta celebración de los 50, de las 50 emisiones. Y pues bueno, mejor sí que enhorabuena, mi hermano, y pues un saludo a todo tu público. Esperemos que pues sí sigan siendo tan asiduos a este espacio que es Cine Plus. Así es, Cine Plus, Cine Más, como le quieran llamar, muchachos. Aquí también saludos a la gente del chat, ahorita los vamos a saludar uno por uno en persona. Y bueno, también tenemos aquí al buen Submarco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, hermano. Hola, hola, buenas noches. Qué gusto estar aquí de vuelta en un programa tan titánico. Así es, traemos buenas notas, buenos temas. Quédense. Sí, este programa promete ser bastante titánico. Y bien, de aquí pues también tenemos que saludar aquí al buen Moy Orozco. Pues todo un placer estar con ustedes, que me haya tocado justamente celebrar con todos ustedes y con todos nuestros escuchas el aniversario del Cinemás. Todo un gusto y dispuesto a hablar de cinito, que es lo que nos trae aquí. Así es. Y por último y no menos importante, pues aquí nuestro co-conductor, nuestro colaborador, que hoy está muy pero muy contento, no nomás por el Cinemás 50, no nomás por el aniversario de este podcast, sino también porque él va a presentar personalmente la película que tanto esperó desde que se anunció, el buen Kike Kabuto. Buenas noches, bandita recetera, pues sí, bien contentote, bien emocionado, ya ni quepo aquí de la emoción de que, bueno, estamos de fiesta, 50 podcasts del buen Trapsan y Cinemás y toda la banda de Reset, gracias a ustedes, son la mera onda, Pero también ando bien emocionado porque vamos a hablar de Robots Gigantes, al fin, una película que hace, bueno, en mi muy personal punto de vista, hace honor a muchos animes de Robots Gigantes, y ahorita pues vamos a rantear bastante a gusto de esto, y a ver si no me escucho muy fanboy. Si me escucho muy fanboy, de una vez me disculpo, pero va a estar bueno, así que pues bienvenidos sean todos. Así es, y bueno, pues vamos, antes de entrar con las noticias, pues vamos a platicar, pues de quienes están ahorita en el chat. Seguramente varios de estos nombres los he leído durante las últimas 52 semanas, bueno, excepto 3 semanas, una en la que yo no estuve y 2 que estuvimos de vacaciones. Todo este año, pues ahora sí que vamos a agradecerle a la gente que está hoy en el chat. Primero que nada, el buen Betotti, que he leído su nombre durante muchas semanas. Un saludo para el buen Betotti, gracias por estarnos acompañando. A BitGeek también, que ha estado en muchos de los podcasts. A Brass3A4, que bueno, parece que es una persona nueva aquí en el chat, bienvenido. También tenemos a Angel, ya lo saludamos. A Futuro Hello, que también ha estado en las últimas semanas aquí frecuentando el chat. A Iceless, a Kike Caputo, a Luis ABC, a Mick Dante Cutli, quien pues la semana pasada pierde su título como el nombre más difícil de pronunciar en el chat, pero bueno, parece que no vino su rival, pero aquí está, como buen asistente aquí al Cinemás. También M. Medina, que se nos vino uniendo en los últimos meses, qué padre que esté por aquí, aunque tengo entendido que ahorita fue por un curry en friega para ir comiendo y ponerse en ambiente allá en Japón, en preparación a escuchar todo lo que tenemos sobre Pacific Rim. Monkey03, a Mr. Roboto, a Resistencia 132, que pues ha estado desde los primeros podcasts, también un saludo. Sorcerer Z, también un saludo. A ese Submarco, a Tony DG y a Jesus, bueno, pues algunos son nuevos, otros no, y pues bueno, muchísimas gracias, para todo, levante la mano, un saludo, y pues gracias Betotti por tus felicitaciones. Ahí Futuro Hello, pues bueno, pues muchas gracias por tus mensajes. Pero bueno, vamos pasando a las noticias. Bien, pues sí, cierto, el Jesus es viejo, pues bueno, una disculpa. Hay un saludo a todos y pues bueno, vamos empezando con las notas que tenemos el día de hoy. Primero que nada, pues vamos a hablar un poquito de anime, así a huevo vamos a hablar de anime, y es porque pues ustedes saben que hace algunos meses se estrenó Dragon Ball Z Batalla de los Dioses, esta película que pues se estrenó en Japón, en los cines japoneses, y que con gusto M. Medina, quien por cierto ahorita no está en su lugar, ahorita pues anda, les digo, fue por un curry, nos envió su reseña aquí a RCDMX y dio sus comentarios de esta película, una reseña que tiene incluso una sección que ustedes pueden evitar para que ustedes se queden con las ganas de ver esta producción, que no solamente ha desatado pues el éxito en Japón, sino que puede desatar una nueva temporada de Dragon Ball Z, que es algo que la gente ha estado pidiendo a gritos, algo que pueda anular la cosa rara que fue Dragon Ball GT. Pero bueno, Diamond Films, esta compañía que ya confirmó el estreno de la película, pues ya liberó varias imágenes de la película, así también un póster oficial, el cual pues nos muestra ahora sí que un póster adaptado al español. Bueno, a algunos les gustó GT, bueno, acá Luis diciendo que sí le gustó el final de Dragon Ball GT, pero bueno, ya después platicaremos un poco más de esto. Y también tenemos de que algunas cadenas de cine ya iniciaron la preventa, como el caso de una cadena de cines rojos que se llama Cinemex. Hoy sí voy a hablar con libertad de las cadenas porque va a haber una que otra noticia al respecto. Y pues bueno, en el caso de esta cadena, pues va a tener el estreno en medianoche el 27 de septiembre a las 12:01 de la madrugada, o sea, a las 00:01, para que ustedes ya vayan buscando esos boletos y sean los primeros en ver esta película doblada al español. Respecto al doblaje al español, pues también ahí tenemos notas interesantes. El director de doblaje es nada menos que Eduardo Garza, este actor que pues bueno, a pesar de que pues ya tiene que no es tan precisamente grande, o sea, no rebasa los 40 años, ya es un veterano en el doblaje, ha estado en el doblaje durante muchos años, lo conocemos por la voz de Krillin, la segunda voz que tuvo Krillin en Dragon Ball, y que pues prácticamente ha usado esta voz tanto en Dragon Ball Z como en Dragon Ball Kai, y pues ya está confirmado con el director de doblaje, lo cual pues bueno, es una noticia bastante, pues bueno, se puede decir bastante agradable, aunque también un poco preocupante, ya después ahorita les platico por qué. También ya está confirmada las voces de Ten Shin Ham, que bueno, este actor que pues yo creo que ha sido uno de los pocos actores que ha dicho, bueno, no me importa la lana, yo quiero seguir haciendo el personaje, aunque ya no parezca tanto, que es algo pues también bastante padre de este actor, creo que es Ismael Arumbe, Y por último, también ya se confirmó un actor más, el cual, pues es el caso pues ahora sí que lamento decirles que no es precisamente lo que ustedes esperan, no es Mario Castañeda tampoco, ni Carlos II, ellos están todavía en pláticas. Es Lalo Garza, obviamente, que es el buen Krillin. Entonces, pues ya tenemos aquí, pues, confirmados director, dos actores, y pues ahora sí que están en gestión para ver si Mario Castañeda, Carlos II y los demás actores se animan, René García, esas voces que pues dieron tanto de qué hablar en Dragon Ball Z, pues se animan a participar y no nos vayan a traer el elenco de Dragon Ball Z Kai, que eso sí sería una decepción muy grande. No sé, muchachos, ¿qué opinan al respecto? Yo creo que se van a guardar todavía el anuncio de Mario Castañeda para el final. Ya lo que son los personajes fuertes, yo creo que van a ser los que van a cerrar o los que van a abrir los trailers ahora que los empiecen a promocionar. Pues sí, eso sí, porque pues ya deben de empezar a hacer doblajes de trailers, de contenidos promocionales, de comerciales, sí, de productos que vayan a vender. Digo, alguien se tiene, supongo que va a haber eso. No sí, sé, sí, yo creo que... Yo creo que más a más tardar ya el próximo mes los empiezan a correr. Así es. Y vamos a empezar también a tener esas decepciones que podrían darse, ¿no? Pero bueno, no sé, Angel, ¿pueda comentar algo? Sí, no, yo creo que, por ejemplo, Diamond Films siempre nos ha estado troleando bien feo desde que se anunció que Kami Tokami iba a llegar aquí a México. Pero pues bueno, yo creo que parte de su guasa, digamos, de ese humor tan ácido que han tenido como para tenernos a los fans ahí en hiatus, yo creo que sí, al final de cuentas sí van a participar. Se han tardado en dar el anuncio, pero también recordemos que en Twitter hace ya unas semanas, creo que casi un mes, también habían subido un comunicado acerca de que pues no iba a llegar, sino pues quizás hasta el año que viene, con su sello y firma de Diamond Films. Entonces yo creo que sí, simplemente nos están guardando la cereza del pastel. Entonces pues bueno, también lo que mencionas de la preventa, pues estuvo bastante cañón. Me habían dicho que ya no había boletos, la verdad sí se dio con bastante premura. Entonces pues yo creo que el hype ahí está, ¿no? Los fans están bien puestos para ver lo que sea. Simple, lo chido es que pues ya hay de nuevo Dragon Ball. Eso es bueno. Y luego aparte, pues la intención de Diamond Films es adelantarse un poquito a lo que pudieran hacer de pronto otros medios para traer esa película de una manera pues un tanto ilegal, ¿no? Porque ya sabemos que la película ya se va a liberar en Blu-ray en septiembre en Japón. Y obviamente al tener ese recurso, pues cualquier persona con mala fe de pronto distribuye la película, obviamente en japonés y doblajes, y aquellos desesperados por ver la película antes que otros, pues de pronto se van a brincar esa parte legal, ¿no? Lo cual, pues... Sí, no, y ya hubo algunos listillos que lo intentaron, créeme, pero pues qué bueno, y ojalá que la banda pues atienda el llamado, no más que nada. Sí, ¿no? Y en el caso de Japón, de que sí se pusieron muy duros, de que alguien que intentara compartir esta película de una manera ilegal, ya es cárcel directa, y eso es algo que a los japoneses les aplaude y que pues han mantenido pues en cierto modo ese hermetismo que nos ha ayudado pues a generar todavía un poco más de hype, porque seguramente ya muchos dijeron, no, yo la voy a ver, pues voy a esperar a que salga la versión digital, pero pues no se quieren esperar a que salga pues en formato oficial. No sé, Kike, ¿algún comentario? Pues es que todas estas noticias ya se habían venido, o sea que poco a poco nos iban a dar, a cuentagotas nos iban a dar esta información de quién iba a estar confirmando para el doblaje, dirección y todo este material que se iba a ir liberando para pues seguir creando o más bien manteniendo el hype que ya se creó. Yo no sabía que ya se habían acabado los boletos para la función, de hecho a mí se me hizo exagerado que ya tuvieran las preventas cuando no tienen el doblaje hecho, pero es bueno porque también se ve que hay apoyo de la banda, y si la banda sigue apoyando, pues van a seguir trayendo proyectos de este tipo. Ahora, pues Dragon Ball es muy entrañable, ¿no? Entonces esperemos que así como la banda está pues poniéndose las pilas para apoyar y aportar, así también las distribuidoras y la gente que se va a encargar de hacer el doblaje nos traigan algo de calidad y que Goku sí tenga la voz de Goku. Es lo único que pido. Sí, por favor, que no vaya a tener la de Edson Matus, que no es la voz de Goku. Y bien, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo más? Tu microtraps. ¿Alguien quiere comentar algo más? Si no, para también, ver qué dicen en el chat. Por aquí mencionan de lo del rumor, dijo así troll, mala onda de que Ramón se iba a doblar a Goku. Pues a fin de cuentas fue un rumor nada más. De forma. Sí, pero sí causó bastante ardor entre varios fanáticos que pues no leyeron primero que es el deforma.com. La verdad sí ocurrió también por ahí, en algún momento lo comenté, pero creo que fue peor sinceramente porque sí hubo mucha gente que le dio más pie. Pero no, ustedes tranquilos, yo creo que sí, la sorpresa va a estar chida, nada más tengan paciencia, ¿no? Así es, así es. En saludo a DJ Rancho, que viene saludando de una buena manera a la gente del chat. O sea que... DJ Rancho. Sí, bien. Así es, así se puso, y pues un saludo a él, y un saludo también a los que van llegando. Y vi que entraron varios, pero de pronto se va el chat muy rápido y ya no alcancé a ver. Creo que está Johnny Dink, que ya dijo que hubo. Bueno, ahí estamos todos. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Y bueno, La Mitch nos está felicitando. Gracias, Mitch. Gracias Mitch. Que también ha sido una seguidora muy fiel de los podcasts de Reset y de Cinemas. Y bien, no sé si tengan algún otro comentario aquí sobre Dragon Ball Z, sino para pasar a la siguiente nota. Next, hermano. Ya, la que sigue. Bueno, ya hemos acabado. Bueno, como ustedes sabrán, ya estamos acabando hoy un conteo que tuvimos desde hace varias semanas de Pacific Rim. Pero nosotros ahora sí nos quedamos con la duda. Vamos a empezar a hacer otro conteo porque Warner Bros. Y Legendary ya empezaron a hacer la promoción de otra película, de una nueva película, la cual pues ya la cual seguramente vamos a platicar con más calma en la Comic Con, ahora en la cobertura de todas las notas que vayan a salir de la Comic Con, que es un evento que se da en San Diego esta semana, con la exposición de lo último en cómics, en historias basadas en cómics, series de televisión, películas, todo sobre este nicho de la cultura popular, que pues incluso genera una de las convenciones de cosplay más importantes del mundo. Bueno, el caso es que en la Comic Con se van a presentar diferentes películas, y una de ellas es una producción de Warner Bros. Y Legendary Pictures, la cual se va a llamar Godzilla. Así es, Godzilla, la cual se va a estrenar para el 16 de mayo del 2014. Va a ser dirigida por Gareth Edwards, y que va a contar con las actuaciones de Aaron Taylor Johnson, si no reconocen el nombre, es el muchacho que interpreta a Kick-Ass en las dos películas, obviamente. Ken Watanabe, a quien vimos en Inception y en El Último Samurai. Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, la actriz de Chocolate, David Stratham, Bryan Cranston, este actor que vimos en Breaking Bad y en Malcolm en el Medio, y Sally Hawkins. Todavía no tenemos mucha información, hay imágenes de la en una página que se llama GodzillaEncounter.com, la cual pues pues muestra noticias respecto a algo extraño que está ocurriendo en las costas japonesas, tormentas, ahora sí que falta de peces, cosas extrañas. Y también ya se mostraron pósters durante la Comic Con, y la verdad es de que hay mucha expectativa después de 10 años de no ver rastros sobre Godzilla. Sabemos que la última película de Godzilla fue esa película llamada Final Wars, que se hizo en el 2004 en Japón, y la cual pues sí, fue como una gran super batalla entre Godzilla y todos los monstruos que han salido en el universo, todos los kaijus que han salido en el universo de Godzilla, incluyendo el Godzilla de Roland Emmerich, ese monstruo tan feo, esa iguanota gigante, a la cual los japoneses simplemente le pusieron Sila. Sí, de hecho, así se llama Sila, no es Godzilla, es Sila, y con el cual... también tuvo su round contra algunos de los monstruos de Godzilla durante esta película. Y pues ya llevamos casi 10 años sin ver algo nuevo de Godzilla, lo cual pues suena prometedor. Parece que Toho va a estar involucrada en la producción y va a decirles a los norteamericanos cómo rayos se hace una película de Godzilla. No sé, incluso hasta Guillermo del Toro hizo mención de esto, de si sería posible ver a Godzilla en una cita de Pacific Rim. Dijo que probablemente, aunque no está todavía en... Así que primero quieren ver cómo funciona Godzilla para ver si después se hace un crossover o algo así, ¿no? Pero suena interesante la propuesta, y yo la verdad sí estoy entusiasmado por ver algo que sea realmente Godzilla. No sé qué opinan los demás. Ay, es que ahí voy, ¿no? Yo también soy medio fan del género kaiju, y también por eso me gustó Pacific Rim. No sé, yo creo que un Godzilla sin botargas no es Godzilla, para empezar. tiene que ser filmado a la antigüita, efectos así más manuales, que es lo que distingue este género. Y o sea, a lo mejor para algunos les causa risa o que no se vea tan serio, vaya, ese cine, pero tiene su chiste. A ver, métanse en una botarga de esas donde no puedes ver nada y tienes que mover la grandotota y hacer como que peleas y te echas maromas, no está tan fácil. Y los efectos especiales que usan, pero bueno, mi punto es no sé, como que una producción americana ya me dejó muy mal sabor de boca la anterior. Ojalá y sí se orientalice, a la madre, qué palabra. No. Ojalá y se pues sí, que se metan las manos aquí más japoneses y que sea un Godzilla de verdad, no la iguanota esa, como bien dices, o la lagartija esa que nos entregaron hace tiempo, que la verdad no tiene nada chido. Y sobre todo que no se acerquen tanto al CGI, aunque de nueva cuenta Pacific Rim me mostró que se pueden hacer cosas buenas con CGI. Muy bien, Angel, no sé si tengas algún comentario. Sí, claro, hermano, sí es complicado hacer una película de Godzilla, es buena noticia como de que no para el género, pero como dice pues aquí el buen Kiki, que pues sí es cierto, ¿no? De repente uno está esperando ver algo bastante divertido, algo no tan serio, y ya hemos visto también que de repente la gente aquí es medio quisquillosa con las películas de monstruos o de mechas gigantes, ¿no? Entonces yo creo que sí es una apuesta bastante, bastante fuerte. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque justamente en Japón ocurre que realmente el héroe de la película del género kaiju es el monstruo. Lo último que quieres ver es que le hagan algo al monstruo, ¿no? Porque ya cuando eso ocurra se acabó la película. Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Aquí si ves un monstruo en pantalla, evidentemente es el enemigo y entre lo que quieres ver es verlo muerto, ¿no? Es algo bien curioso, la gran diferencia entre el público occidental y el oriental. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Se escucha interesante, ojalá que también entre por ahí Guillermo del Toro con su iniciativa. Porque pues sí, estaría chido, como ya mencioné, pues la verdad la última película que hubo referente al personaje, porque probablemente así como basado en él, pues no estaba muy apegada, pues sí estaba así medio gachita, mucha gente también le dejó ese sabor de boca de que bueno, ¿quién diablos es el bueno en la película, no? Sí estuvo bastante, bastante rara, entonces pues ahora sí que esperar, como de que no. Así es, y es pues, una cuestión, ¿no? Sí, adelante. Me parece muy interesante ahorita lo que menciona Angel sobre esta brecha cultural. Creo que a menos que realmente te acerques mucho al género, es difícil aproximarte a lo que intenta transmitir este género muy particular, ¿no? Creo que en general los occidentales, por ejemplo, yo no soy en un sentido particular fan del género de monstruos gigantes, pero es muy interesante ver cómo son los acercamientos y a mí me causa curiosidad ver cómo este vuelco que está dando ahora Hollywood por historias ya contadas, intentar trastocarlas de cierta forma, ¿no? Espero que sí, lo que hagan es que tomen lo mejor de ambas partes, de ambas culturas y nos den un producto pues interesante, ¿no? No como la otra donde el monstruo más bien era Matthew Broderick, ¿no? Bueno, la actuación de Matthew Broderick. Gran comentario. Sí, no, definitivamente ya platicaremos un poquito más adelante de Godzilla, pero lo cierto es de que el primer Godzilla, o sea, la producción original nos mostraba un monstruo que era el vivo reflejo de la destrucción causada por la bomba nuclear, algo que a los japoneses, pues, cuando se mostró esta película fue como ponerle sal en la herida a los japoneses que habían sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial, y ya las siguientes películas fueron de mostrar, ¿y qué pasaría si hubiera algo todavía más cabrón que Godzilla, no? Y fue la presencia de una gran cantidad de kaijus que yo creo que, pues, en su momento, pues, sí hacían pensar, diablos, este Godzilla, pues, sí, es mucho, pero ya como que 20 o 30 kaijus del nivel de Godzilla ya sería como que la destrucción del mundo, ¿no? Estaría bueno. Pero aún así, eran películas que algunas eran bastante buenas, otras rayaban un tanto en lo ridículo. Siento que también los japoneses no cantan mal las ranchadas en decir que algunas películas de Godzilla quedaron mal o salieron mal. Y claro, la producción americana que realmente, pues sí, nos vino a dejar con muy mal sabor de boca. Muchos que somos fans de Godzilla, pues prácticamente odiamos a Roland Emmerich por eso. También odiamos también a Matthew Broderick, por supuesto. No sé, algún comentario. Bueno, acá en el chat, pues sí andaban comentando algunas cosillas, nomás que se fueron bien rápido, y bueno, porque el buen Kike defiende a Godzilla con todo en el chat. Bueno, no sé si tengan ahí algún comentario rápido. Pues está esta película coreana, The Host, ¿se llama? Sí, The Host. Sí, donde realmente hay una especie de trastoque del género, ¿no? Donde realmente la idea del monstruo sencillamente está enmarcando la interacción entre otros personajes, ¿no? O sea, cómo los géneros simplemente se agotan cuando a los directores se les agotan las ideas, pero hay muchas formas de acercarse que pueden ser mucho más creativas, ¿no? Mucho más interesantes a partir de eso, cómo tomar una historia contada, algo, una narración que ya todos conocemos, que ya todos conocemos sus funciones, y entregarnos algo que parece nuevo, ¿no? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay historias nuevas, lo importante es saber contarlas. Exactamente. Ahora sí que pues nos falta saber más detalles de esto. Seguramente en la Comic Con veremos un teaser trailer, así que ténganos paciencia, no, tampoco sabemos mucho. Y hay un póster que dice Gojira en letras japonesas y dice Godzilla legendario, y vamos a ver qué es lo que ocurre con esta producción, la cual, pues, bueno, tiene actores prometedores, tiene una gran casa productora detrás, que es Legendary Pictures, que pues nos trajo Pacific Rim, nos trajo las películas de Batman, así que pues vamos a esperar a ver qué nos dice la Comic Con. Que haya botarga, si no hay botarga no es Godzilla. Así es. Aunque sea un referente, ¿no? Sí. Ándale, hasta, fíjate que esa es buena idea, ¿eh? A ver si hay que pasarle las ideas a los de Hollywood aquí. Así es. Y bueno, pues en la nota chusca de la semana, yo la llamo chusca porque la verdad cuando yo lo leí así me quedé, híjole, nomás la publicamos para que la gente se quede con la misma opinión que yo de qué rayos ando leyendo. Ustedes saben que Andrew Garfield, este actor que hemos visto en Amazing Spider-Man, pues ya está ahí trabajando en la segunda parte y ya está contratado para otras dos películas. Y bueno, decidió pues jugar con una idea así como que de pronto, a lo mejor no sé si vio un cómic de Ultimate Spider-Man con Miles Morales, o de pronto él ya se quiere, ya le dieron algunas ideas raras, y decidió pues fue con... Y después de ver la salida de la actriz Shailene Woodley, la actriz que interpreta a Mary Jane Watson, que va a interpretar a Mary Jane Watson, corrijo, en la tercera película, pues Andrew Garfield decidió ir con el productor Matt Tolmach y decir, oye, pues dice, yo estaba como, ¿qué pasa si Mary Jane es un chico? ¿Por qué no podemos descubrir que Peter está explorando su sexualidad? No es casi innovador, así que ¿por qué no puede ser gay? ¿Por qué no le pueden gustar los chicos? He estado obsesionado con Michael B. Jordan desde The Wire. Él es tan carismático y talentoso. Sería mucho mejor. Tendríamos bisexualidad interracial. ¿Cuál fue mi reacción? ¿Qué chingados ando leyendo? Y obviamente el productor y el productor se le quedó viendo y dijo... Se quedó callado y pues Andrew Garfield dijo, okay, gracias, y decidió ponerlo en su blog. Así que pues bueno, este actor que no solamente que ha dejado a algunos fans de Spider-Man desilusionados y a otros contentos, seguramente ya se volvió un nuevo villano para Spider-Man. No sé qué opinan los demás. Dilo, Moy, dilo. Lo iba a decir algo así, pero lo que escribiste es eso, y dilo. Que una idea sea original, y no me pueden ver las copillas, pero que una idea sea original no la hace buena. No significa que sea una buena idea. O sea, hay cosas... Alguna vez en un taller de creación literaria me encontré con un poema que comparaba el amor con el pozole. Entonces, lo que decían a su favor era que nunca habían leído nada así. Y pues claro que nunca había leído nada así, porque era una pendejada. O sea, se iba a atrever a hacer algo así. Más o menos esta sensación me deja este comentario, ¿no? O sea, ¿por qué hacer eso? O sea, ¿cuál es el significado? O sea, es una película sobre superhéroes. No veo por qué agregar todas estas connotaciones y subdiscursos a una película de superhéroes. O sea, no eres original, no eres creativo, solo eres un idiota pretencioso. Oye, no, pero rol ese poema del pozole, ¿no, hermano? Sí, por lo menos para que nos den ganas de cenar, mano. Y ahorita que es buena hora para cenar. Oye, como dicen también por ahí, o sea, si no está roto, no lo arregles, ¿no? Digo, a lo mejor no es la mejor opción de Spider-Man. La verdad, a mí me ha gustado bastante esta nueva entrega, más que la de Tobey Maguire. Pero, pues no sé, si no es tan fan, ok, que nomás respete que no sea tan fan y ya, pero... O sea, viendo tantas otras cosas o ideas que a lo mejor se le pudieron haber ocurrido al compadrito, se va por este lado que, pues no, o sea, y no porque esté en contra de la homosexualidad y esas ondas, sino porque pues es un producto de Marvel que al final de cuentas te lo vas a entregar. Digo, está pensado para que los niños compren juguetes, nosotros compremos figuras y camisetas, ¿no? O sea, al final de cuentas es un producto comercial que ha enfocado a ese target, ¿no? O sea, claro que no van a meter algo así, o sea, siquiera que use su lógica. Exactamente, ¿no? Y de hecho en los cómics en Ultimate creo que el personaje de Miles Morales es un Spider-Man afroamericano con apellido, creo que pariente es mexicano aparte, digo, porque sí hacen el hint, tiene un pariente mexicano y aparte tiene tendencias pues homosexuales y dices que pex, o sea, ya quiere aplicar un personaje similar a Andrew Garfield en la saga de Spider-Man sin matar a Peter Parker, pues bueno, así que no es muy original lo que propone, pero te quedas tú, qué loco se puso este cuate, ¿no? ¿Qué se habrá fumado este muchacho antes de hacer esa propuesta? ¿O ya dio demasiadas vueltas con el traje de Spider-Man? No sé. Nada más se quiso ver creativito, pero pues qué bueno, ¿no? De repente que de que todavía haya directores que le metan acá sus atequetos a sus actores, porque no, hombre, sí se pone difícil de repente batearle sus ideas a las divas, tú sabes, hermano. Así es, y bueno, el caso es de que pues ya ahí están cocinando a ver qué hacen con Peter Parker y su vida amorosa en estas películas. Ahí se han dado oyendo hablar de que Felicia Hardy, uno de los personajes que no tocó la saga de Sam Raimi, podría aparecer, y eso a mí me gustaría ver a la Gata Negra en acción, aunque pues todo el mundo sabe que pues, la gente de DC siempre ha alegado que la Gata Negra es una copia a calca de Gatúbela, pero es un personaje que agrada. Pero ojalá pudieran tomarlo por ahí, no sé, cualquier detalle, pero no vayan a salir con esas tonterías, no sé. Sí, no, con que sean mujeres así, pero es extravagantes, viejo, porque cuando yo escucho Mary Jane Watson, se imagina un mujerón así, es, como en los cómics de los 90s, ¿no? Sí, dices, sí. Ay, Dios. Y pues bueno, sí es linda Kristen Stewart para todos los que son fans de la franquicia de Sam Raimi, pero pues no, yo creo que cuando te imaginas a Mary Jane, precisamente Kirsten te Dorf, imaginas... ¿no? Ajá, Kirsten Dunst, precisamente te imaginas un viejo ronón, y sí es muy lovely esta muchacha, pero sí como que le faltó algo, le faltó un poquito de pubertad. Esas Mary Janes que parece que están dibujadas con monedas de 10 pesos, ¿no? Sí, no manches, qué bonito. Sí. Ahí anda preguntando Jesús que si íbamos a hablar de Adal Ramones, pues no va a dar monólogo y no lo invitamos. O sea, está bien que es el Cinema 50, pero... Pues, Dios no, nos libre de esas cosas. Dios nos libre, ¿no? Imagínate, se agarra el monólogo y el podcast dura 4 horas, ¿no? Mejor ahí lo dejamos. Y con 3 o 4 oyentes que seguramente sobrevivieron, ¿no? Y aquí nosotros, pues mejor, no sé. En coma todos. Así es, en coma. Y bueno, pues es que como dice mi Clantecutli, hoy en Mary Jenny ya se imaginan tremendo tamalón pelirrojo, ¿no? Y a veces nos salen con cada tamalón cosa que dices. Tamalón pelirrojo, hace la frase sí. del día. Bueno, él dijo tremendo tamaño, yo le agregué lo de pelirrojo, pero pues no, a veces nos salen con pues no sé, con cosas que nos llegan a desilusionar, digo, así que el gusto está en cada quien, y pues vamos a ver qué es lo que pasa con la vida amorosa de Peter Parker en las siguientes películas de Amazing Spider-Man, que vamos a tener película el próximo año, en el 2016 y en el 2017, así que vamos a andar llegando a los 40, 50 años viendo más de Spider-Man, seguramente. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente nota. Tenemos tenemos un par de trailers que salieron la semana pasada y que lucen bastante interesantes. El primero es de una película de Disney que supongo que con esta va a cerrar el año cinemático, se puede decir, pues que ha tenido cosas buenas como Oz el Poderoso, como Iron Man 3, digo, por lo menos en el aspecto taquilla, ha tenido sus momentos buenos como Monsters University, y ha tenido uno que otro tropezón como el Llanero Solitario, del cual vamos a platicar la próxima semana, digo, por lo menos en taquilla es un tropezón, pero tropezón. Pero el caso de Saving Mr. Banks es una película que yo creo que es con la que Disney va a intentar ir por algún premio importante. Esta película, que es dirigida por John Lee Hancock, este director lo conocimos por llevar a Sandra Bullock al Oscar con la película de The Blind Side, y está protagonizada por Tom Hanks y Emma Thompson, la cual pues es una película que cuenta la vida de la escritora P.L. Travers, quien escribió Mary Poppins y se dirige a Disney, a los estudios de Disneylandia, dirigidos en ese entonces por el mismísimo Walt Disney, que es Tom Hanks, que bueno, pues ahí vemos que la adaptación no es tan fidedigna. Tom Hanks sí se ve un poquito pasado de peso, pero ni modo, eso ya es cuestión de business. Sabemos que pues dices Tom Hanks y sabes que vas a ir al cine a verla, porque pues, es un buen actor, fuera de eso. Y el caso es de que, pues sí, vamos a ver como que esas duras negociaciones de P.L. Travers por ver que Mary Poppins fue correctamente adaptada y ver las razones por las cuales esta escritora de pronto sentía demasiado empalagosa la película, y finalmente vamos a ver cómo Walt Disney pues va a convencerla de hacer una gran producción. El tráiler pues nos muestra muchos detalles interesantes y vemos que pues ya algunos actores pues ya sí están algunos pasaditos de años, el caso de Emma Thompson, que pues la hemos visto en muchas producciones británicas, y que pues promete una buena actuación, igual Tom Hanks, que la verdad se ve bastante diferente a otros personajes que ha desarrollado, y se ve muy infantil, muy dinámico, como parece que debió haber sido Walt Disney en su vida. Y pues vamos a ver un Disneylandia retro, bastante vintage, ojalá, yo en ese momento digo, yo sí quiero ver esa película nomás por ver Disneylandia de los 60s, ¿no? No sé qué opinan los demás de esto. Está, gracias, mi buen Trap, está cañón, porque bueno... Sí, todos recordamos como que muy bonito la figura de Walt Disney, pero Walt Disney era un tipo, pues híjole, yo creo que bastante, bastante cañón, era de esos magnates que también de repente era muy weirdo. Por lo general, cuando tenía de repente huelgas laborales de sus empleados, las contrataba la mafia para que fuera a dispersarlos. También era muy sexista, de repente no le gustaba tener mujeres trabajando para él. Entonces, yo sé que no van a retratar ese lado de él, pero... Ese lado oscuro, ¿no? Sí, que pero sería incluso los bigotes en Disneylandia. Sí, sería fantástico, la verdad, que hubiera un guiño, aunque sea, porque si era un pequeño nazi ese Walt Disney, ¿eh? Si era un genio de la industria de la animación, pero, híjole, tenía unas posturas políticas bastante reprobables ahorita. Así es, bueno, y yo creo que alguien que muy quería comentar algo respecto de este pues ilustre personaje que pues ha tenido sus momentos claros y oscuros. Bueno, al señor criogenizado, pues sí, era un nazi, era un pinche derechero de mierda el cabrón. Pues eso era, ¿no? Y como diría el buen Mario Puzo, detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen, ¿no? En el caso de Disney, que como los Simpsons nos han enseñado que es un imperio del mal, pues está formado a partir de la opresión de los obreros, ¿no? Y pues si recordamos realmente las películas de Disney, o sea, este hecho de volver protagonistas más poderosas y esas cosas es totalmente nuevo, ¿no? Las películas retro de Disney, bueno, las primeras películas de Disney, pues lo único que hacían era fomentaban esta visión del mundo, pues supremacista blanca, ¿no? O sea, mucho más light que una propaganda del Tercer Reich, pero sí esta visión de los, ¿cómo se llaman? De que los héroes sean solo de un tipo de un grupo racial específico, de un grupo social específico, de ese tipo de cosas que estaban pues ahí mostrando los valores de derecha como los valores propios, ¿no? Y realmente yo creo que la película se va a convertir nada más en una gran apología de Walt Disney, ¿no? Un costal de guayabazos para decir, miren lo bueno que era y lo creativo y qué propositivo y todos estos valores que aún Disney conserva desde esta visión posmoderna actual que es más políticamente correcta, ¿no? Realmente creo que va a ser ese tipo de película en especial. Exactamente, como... pues sobre todo porque está hecho por ellos mismos, ni modo que se descubran, ¿no? Pues no sé, ojalá y no sea tan fantasiosa y nos muestren a un Walt Disney. Pues digo, a lo mejor no nos pueden decir todo lo que es, cómo era realmente, pues ya detrás de pues no sé si decirlo detrás de cámara, sino ya en serio y de verdad cómo era. Pero pues por lo menos que nos traten de dar un Walt Disney a lo mejor más humano, más real y no esa imagen que todos tenemos de que sí era que era un genio, como dicen, o sea, realmente era un genio y crear todo este universo y saberlo llevar a cabo, cómo transmitir ideas, imaginación y crear sentimientos a través de ellos, pues digo, sí tiene su chiste, pero no sé, a lo mejor si nos pueden dar, no sé, un acercamiento un poco distinto estaría padre y también estaría original, ¿no? Sobre todo porque este actor Tom Hanks, pues sabemos de lo que es capaz y con un buen guión sabemos lo que es capaz y también con un mal guión también sabemos lo que es capaz, ¿no? Recuerdo otra vez en la película de los Simpsons justo cuando hay una parte donde sale Tom Hanks y dice, como el gobierno mexicano, el gobierno norteamericano ha perdido toda su credibilidad, me pidieron prestada la mía. Suena interesante eso. No, y la verdad es de que ya sabemos que Tom Hanks ha sido un actor que pues es muy respetado, que ha tenido pues muy buenas actuaciones en varias películas y que de hecho se puede decir que Disney fue el que lo impulsó en sus primeras películas. No sé si recuerden que él hizo Splash, que fue una película de Disney, la cual pues le dio pues cierta fama internacional y que pues poco a poco tuvo que ir construyendo a base de comedias hasta de pronto hacer Philadelphia y Forrest Gump, que fueron las películas que le dieron el Oscar y que pues prácticamente cambiaron su trayectoria a convertirse en un actor pues ahora sí indispensable para hacer una película taquillera, ¿no? Que por más mala que pueda parecer, si está Tom Hanks, vende, ¿no? Sí, ¿no? Como esa película visionaria, como lo es la de, ¿cómo se llama? La Terminal, ¿no? Que incluso hay mucha gente que ahorita se está acordando de ella porque precisamente hay por ahí un refugiado político, este tipo que tiró de cabeza a la CIA. Y está viviendo precisamente esa situación, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ahí también comentaban, claro, que Tom Hanks pues le dio la voz a Woody en la película de Toy Story, en el primer gran éxito de Pixar. Digo, así que Tom Hanks y Disney pues sí han tenido pues buenas relaciones y yo creo que no creo que vayan a usar a Tom Hanks para echarle tierras al fundador de este gran imperio, pues ahora sí del mal, como dicen acá, pues claro. y que pues prácticamente ha controlado las ideas infantiles y juveniles en los últimos años, ¿no? Pero pues bueno, ahí está la película en preparación para competir por los Óscares, seguramente en una dura competencia a finales de este año. Ahora sí que no sé si tengan algún comentario para pasar a al siguiente tráiler. Yo creo que ahora sí, next, hermano. Bueno, el siguiente tráiler es una producción de Legendary Pictures, la cual pues acaba de liberarse esta semana, y seguramente vamos a ver más detalles durante la Comic Con, que se está celebrando en San Diego, y es una película que se llama The Seventh Son, o El Séptimo Hijo, no sé, bueno, ese es el título que le vamos a dar ahorita literal, porque pues, ya sabemos que cuando llega a México, la gente de las traducciones sale con cada ocurrencia, pero bueno, es una película... El huésped maldito, la residencia del mal... O la cacería de brujas o algo por el estilo. Bueno, el caso es que esta película está protagonizada por Jeff Bridges y Julianne Moore. Ya sabemos que estos dos actores ya tienen bastantes añitos de trayectoria, con muy buenas películas cada quien. Y esta película es una historia, pues ahora sí que de fantasía. Yo creo que va a buscar esa tendencia a hacer la película con la que Warner Bros. Va a querer darle cierta continuidad al posible éxito que pudiera tener La Desolación de Smaug, y que seguramente va a andar compitiendo contra las películas del género a inicios del 2014. De hecho, el estreno es en enero, y esta película pues habla de un hechicero que está en la cacería de una malvada bruja que está a punto de ser liberada y que va a soltar todo su mal en el mundo, pero él va a buscar el arma perfecta para eliminarla, que curiosamente es un mozalbete que pues a lo mejor uno podría decir, pues a lo mejor es bueno con la espada y ya, pero resulta que es el séptimo hijo de un séptimo hijo, algo que en las tradiciones nórdicas indica que tiene un gran poder para enfrentar al mal. Y pues bueno, ahí vamos a ver qué tal les queda esta producción. No sé, la verdad es que yo cuando vi el tráiler, pues sí te quedas, ¡ora, qué padre! Pero yo siento que de pronto esta historia, que está basada en unos libros infantiles, puede ser una película que va a rellenarnos el tiempo de espera entre las grandes producciones que se liberan en marzo, o seguramente sí va a ser el primer trancazo de Legendary Pictures el próximo año. No sé qué opinan los demás. Por cierto, se cayó el sub. Pues se ve interesante, como dices. Ajá. A lo mejor algo así como competir con El Señor de los... Bueno, pues más que competencia, pues sí, dar como es continuidad al Señor de los Anillos, porque como que es algo que pues siempre nos ha gustado en el cine, ¿no? O sea, yo las recuerdo o las comparo con películas pues de este tipo, como, no sé, Willow, Conan, cuestiones de ese tipo, con guerreros, hechiceros, y que pues siempre han gustado, ¿no? Entonces, como que estarse preparando cuando se les acabe algo, seguir en algo con qué seguir vendiendo, ¿no? Así es, y pues la verdad es de que sí, se ve que puede ser el inicio de una buena franquicia, porque está basada, de hecho, en unos libros que se llaman... se me fue el nombre, pero el título en español se llama de Groom Apprentice, el título de este primer libro, El Aprendiz de... Groom es como un hechicero, aunque obviamente no le pusieron este título para evitar similitudes con una película que hizo Disney hace algunos años con Nicolas Cage, que bueno, la verdad es que esa película sí deja mucho que desear. Pero la verdad es que esta historia, que pues ahora sí tiene toques fantásticos, que se ve en un mundo con dragones y con monstruos, pues seguramente va a ser un buen complemento para aquellos... Perdón, se me resbaló el micro otra vez. 50 podcasts y no aprendo. A ver si al otro 50 ya te compramos otro micro. Vamos a recuperar ahorita. El caso es de que, pues bueno, vamos a ver si esta película pues llega a ser como que el complemento a La Desolación de Smaug. Obviamente no tiene nada que ver las dos sagas, pero promete. No sé qué opinan los demás. Está bien, yo digo que sí, el género fantástico. Ahí me trae muy buenos recuerdos precisamente de cuando se estrenaba El Señor de los Anillos, precisamente cada fin de año. Entonces, estaría padre, cómo no recuperar eso de nueva cuenta. Qué padre que le hiciera como segunda a lo que es la franquicia del Hobbit. Vamos a ver qué tal sale. Pues, se escucha prometedor, vamos a ver qué tal se pueden sacar. No conozco los libros, voy a por ahí darles una investigada a ver qué tal se pone el asunto. Pero sí, como de que no, lo que es el género fantástico siempre pega con tubo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Así es. Pues a mí lo que el resabio que me deja es como toda esta Después del boom que generan las películas del Señor de los Anillos y en su ya a su distancia también este Harry Potter, pues surgen esta serie de películas que intentan agarrarse de esta inercia del cine maravilloso o fantástico, como toda esta de Percy Jackson, esta otra película malísima de Nicolas Cage, o también lo que le pasa a Eragon, ¿no? Que realmente son películas que sale la primera y pues... Bien, gracias, ¿no? Llevas a tus sobrinitos al cine y se acabó, ¿no? Sí, definitivamente. Y obviamente yo, por ejemplo, el caso de Eragon el caso de Eragon a mí sí me dejó con el sabor de boca de decir, ¿qué pedo si este Eragon era, cómo se llama? Pues era Star Wars con dragones. Era un bestseller muy cañón, ¿no? Y a pesar de todo vendió mucho. Yo nunca entendí cómo el muchacho logró escribir hasta 4 libros de la serie. Y por lo menos los primeros 2 libros eran Star Wars, pero con dragones y con caballeros medievales, ¿no? Híjole. A ver qué es que ocurre con esta película, a ver si nos da de pronto decir, ¿sabes qué? Seven Son va a ser la película que sí va a complementar, por ejemplo, con películas como Narnia o como, no sé, algunas otras franquicias que han pegado. O nos va a dejar con la cara de Watt como la película de Cazadores de Brujas o la de Cazagigantes o peor aún, como Eragon. ¡Híjole! No sé qué piensan los demás, algún comentario, si no ya para cerrar estas noticias. Pues no sé quién le lea los guiones a Jeremy Irons, que a veces agarra cada cosa. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto, pero bueno, eso lo vamos a platicar posteriormente. Seguramente va a haber algo más en la Comic-Con, pero bueno, eso sí, sepa. Vamos a pasar ahora sí que la crónica de la semana, y voy a dejar ahora sí que el micrófono, así no, prometo no dar spoilers, prometo que no se va a resbalar el micrófono, ¿y saben por qué? Porque yo no voy a dar la reseña de esta película, la va a dar el buen Quique. Y pues ahora sí, adelante Quique, aviéntate Pacific Rim, Titanes del Pacífico. Híjole, pues ahí les voy. De una vez ya les dije, si ando medio fanboy, disculpen. Y como quiera, lo bueno es que aquí trajimos al buen Angel porque me den mis cotorrones y me lian. Pues ahí les va. Como les habíamos dicho ya desde hace como 10 podcasts que estamos contando que salga Pacific Rim, pues ya salió desde el viernes pasado esa película de robots gigantes. Realmente la historia es tan sencilla que ni siquiera tengo que explicarles mucho. Salen unos monstruos gigantes que me dio mucho gusto que conservaran el nombre, que se llaman Kaijus. De hecho es un guiño muy bueno y bien hecho. Que salen sin nadie sabe de dónde, ni cómo, ni por qué, ni cuándo. Y empiezan a atacar la tierra, ¿no? Empiezan a invadirla y hacen sus destrozos. Pues digo, son monstruos gigantes y hacen su desapalle al muy estilo de este género de películas japonesas, muy estilo de Godzilla. Entonces, los diferentes países del planeta, o los diferentes países del mundo, empiezan a enviar sus ejércitos, sus armadas, para tratar de evitar estos desastres, ¿no? Pero pues, obviamente son abatidos por estos monstruos, ven que no pueden hacer nada, entonces crean la ONU al fin ya sirve para lo que debe servir, y crean pues una especie de unidad especial para combatir estos monstruos, y llegan a la idea de que tienen que combatirlos con otros monstruos, ¿no? Pero creados por humanos, en este caso son los robots gigantes que se conocen en este universo como Jaggers, y así como da inicio a esta película, simplemente hay que evitar una invasión extraterrestre, bueno, no extraterrestre, es una invasión de monstruos, se me fue la onda. Les digo, la historia es sencilla, pero esto nos ayuda bastante a entender lo importante de la película, ¿no? Porque incluso ni siquiera los personajes son tan bien desarrollados. Se nota claramente la influencia oriental en todo momento. O sea, hay guiños a un montón de series. Yo creo que Angel no me dejará mentir. O sea, pude ver ahí mucho de Macross, pude ver mucho de Mazinger, pude ver mucho de incluso un poquito de Gunbuster, pude ver de Dangayo, pude ver, me cansaría de decir de robots gigantes, sí. Obviamente del género Kaiju, o sea, y viene de todo, hermano. Sí, viene tutifruteado, pero bastante bien. Y les digo, al mantener la trama simple, creo que hacen bien en enfocarse a los encuentros de robots contra estos monstruos, y la verdad es que lo hacen bastante bien. Me agradó mucho el diseño de los Kaijus. Me encantó que no fueran todos el mismo, que fueran distintos, que tuvieran diferentes habilidades, poderes, la forma en que se movían. Incluso a mí, yo tenía mis dudas al hecho de que todo iba a ser con CGI, y pues ya vieron mi comentario hace ratito acerca de Godzilla, que si no es botarga no cuenta. pues aquí me callaron la boca totalmente. Me encantó, pues, simplemente eso, el diseño de todos los personajes, sean tan distintos, cómo se movían, cómo atacaban, los poderes y cosas que hacían. Y también me gustó mucho el diseño de los Jaggers, o sea, veías Jaggers muy distintos, no era el típico humanoide, sino ahí de repente, pues no les quiero dar spoilers, pero los diseños que manejan cada uno, sí son distintos, tienen habilidades distintas, aunque obviamente solo se lucen dos, ahí desafortunadamente solo se lucen dos, pero las batallas son épicas, y de nueva cuenta tenemos guiños a series de robots con uso de ciertas armas que de igual manera no diré, ciertos movimientos que hacen, los ataques que tienen, la forma en que se tripulan estos, los mismos, la forma en que están los trajes, el diseño de los trajes de los pilotos, cómo los manejan. Híjole, es me encantaría aquí decir de tantos guiños o de dónde tomaron esas ideas. Y bueno, cabe aclarar, y entre paréntesis, que el señor del Toro ya le preguntaron y dijo que él no conoce Evangelion, él no ha visto Evangelion. Entonces, también ahí nomás aclarar que a lo mejor los artistas sí, o quienes lo estuvieron apoyando, pero él dice que él no conoce este anime. Tachita gorda para él, ¿no? No conocerlo. Pero en general es una película que al menos yo, como fan de los super robots y real robots, que es súper satisfecho. La música, les digo, es pues más o menos ahí, no es tan buena, digamos que cumple su cometido y nada más. La actuación de los personajes también, como no tienen un guión tan complicado, o sea, realmente distingues, mira, este es el que hace el rol de esta cosa y luego lo distingues, este se distingue por esta cosa y ya, no van más allá, no trascienden, pero hay mucho fanservice, de hecho, que el piloto sea una monita japonesa, en dónde se suceden estas cosas, en qué ciudad suceden estas cosas, las batallas que sean, algunas en el agua, algunas en la tierra, también tiene mucho que ver, no sé, yo realmente le hallo muy poquitos tachitos a esta película, salí muy contento, muy emocionado. Pues ya, o sea, no, les podría decir muchas cosas buenas. Me voy a centrar en tres detallitos que digamos que no me gustaron tanto. Uno es cómo movieron a los Jaggers, cómo los movilizan de un lugar a otro. El 3D no es tan 3D, incluso les recomiendo que lo vean en 2D, no gasten su dinero, no se aprecia, no se aprovecha. Y el hecho de que salga Hellboy en la película, no sé, yo creo que es camarada del Toro, no tiene nada que ver, no trasciende. Es el que se lleva unos cuantos gags, pero no sé, yo creo que lo puse de adrede o algo, pero yo creo que sería raro no ver una película del Toro donde no salga él. Pero sí, bueno, en general es una película muy muy buena, me causó mucho, salí muy contento, casi salí piloteando. Llorando. Y Jet Pil, sí, de verdad llorando, pero y me hizo pensar algo más. Que creo, o corríjanme ahí, sobre todo Angel, o los expertos, que son expertos, que yo nomás soy super fan. Creo que no se había hecho una película de super robots hollywoodense, pero no. Es que está tan bien hecha, o bueno, está tan bien ambientada, que no parece que sea americana. O sea, todo lo contrario a lo que nos pasó con el Godzilla gringo, aquí se ve, es como si estuviera viendo un anime hecho película. No puedo creer que sea una producción de Hollywood, o sea, realmente es un muy buen trabajo, los fans del anime les va a encantar. Los fans de ciencia ficción les va a encantar, los fans de los robots, los fans de la acción les va a gustar, pero igual, si buscan una historia muy acá, muy elevada o con personajes muy locochones, aquí no van a estar, aquí solamente tenemos mucha acción, muchos robots gigantes, mucha violencia sin sentido, y pues ya, yo creo que esto es lo emocionante y por lo cual fui a ver la película y la voy a volver a ver este fin de semana. Pues ahora sí, alguien más que me contradiga o que diga qué rollo, ¿no? No, yo de hecho quería preguntar primero antes de pasar con Angel, la primera pregunta que era, bueno, preguntaba a Medina que qué tal te pareció la actuación de Rinko Kikuchi, la actriz japonesa que sale en esta película. ¿A mí? Sí. Ah, pues yo, mira, la verdad me gustó mucho que fuera japonesa, me gustó mucho que hablara japonés, porque para mí eso tiene mucho... mucho valor, o sea, ver una película de este tipo donde no haya japonés o siquiera algún guiño a esa cultura, se me dio una falta de respeto y realmente no me lo esperaba. Sí sabía que iba a haber una japonesa, pero no pensé que iban a llegar a ese nivel, ¿no? De orientalizar la película. Me encantó, para mí fue algo muy acertado. Y me pareció, pues te digo, la verdad es que ningún actor sobresale uno de otro porque sus papeles son a cierto punto planos. Te puedo decir que actuó bien, pero pues igual le hubieran puesto a cualquier otro actor profesional y hubiera hecho un trabajo muy similar. Uh-huh. Bueno, y es que pues, bueno, yo creo que por lo que comenta realmente la película no se va a basar en el trabajo actoral, ya como comentaste, Ron Perlman, que es un actor que se puede decir es uno de los actores gag de Guillermo del Toro, lo hemos visto en prácticamente todas sus producciones, excepto obviamente La Hora Marcada, porque La Hora Marcada... porque no se conocían, ¿no? Porque no se conocían y pues yo creo que en ese entonces Ron Perlman hacía La Bestia en La Bella y la Bestia ahí con Linda Hamilton y todo, y casos de que pues... Ron Perlman es su actor, pues ahora sí que ha salido en muchas de sus películas, sabemos, porque es un tipo grandote y feo y que pues eso le sirve mucho a Del Toro para algunos monstruos que ha desarrollado, incluso para Hellboy. Creo que pues, ha salido hasta en pequeños papeles, creo que la única que no lo recuerdo es en la del Laberinto del Fauno, pero pues bueno, sí, punto y aparte, ¿no? Pero bueno, ahí comentaba aquí nuestro productor Luis que esta chava Rinko Kikuchi interpretó un personaje que les va a recordar mucho a Ramona Flowers de la serie de Scott Pilgrim, mezclada con Knives Chau, ahora sí que de pronto una mezcla muy extraña de personajes, digo, por el color del pelo, por muchos detalles que son medio fanserviceros, y que bueno, también se ven en el anime japonés, pero bueno, vamos a ver qué comentas, Angel, al respecto de esta película. Híjole, no, mano, pues qué gran película, la verdad, como dice el buen Kike, pues también estuve fangirleando bien gacho ahí en el asiento. Desde el principio te establece muy bien lo que va a ser Pacific Rim. Yo creo que mucha gente que, sobre todo la crítica especializada, que se ha quejado de que la trama, que no sé qué, como que nunca le puso atención a los trailers, porque desde los avances no se nos vendía como la película con el mejor guión del año, ni siquiera había como un guiño a los personajes. Desde el tráiler lo que importaba era la acción, la temática de los mechas, todo el impacto visual. Pero pues evidentemente la crítica pues tiene que hacer hincapié en todos los aspectos, ¿no? Qué lástima que pues como que tardaron un poquito en darse cuenta de que el argumento pues no era precisamente el gran peso de la historia, pero está muy padre, está muy bien llevada, como menciona aquí un amigo Kike, tiene muchas referencias a muchos animes, hay mucha gente que también se pone mal cuando la comparas con Evangelion. De hecho, yo he intentado hacer en lo mínimo eso, porque prácticamente cuando le dices a alguien que se parece a Evangelion, como que la gente de por sí, si la película es como muy de nicho, muy para fanáticos de algo de este tipo, pues como que reduces ese nicho todavía más, ¿no? Entonces, la mejor manera de vender la película es que es una gran película de acción, con mucho efecto especial, con robots gigantes, con sentimientos a flor de piel, digamos, sencillos, una trama simple para que cualquiera se monte en el macho de esta historia. Y híjole, pues sí, hay muchas referencias diluidas ahí en cuanto a diseño, lo que son las armaduras de los pilotos, les podrán recordar mucho a la obra del maestro Masamune Shirow, gran conocido por Ghost in the Shell. También podemos encontrar referencias pues, a grandes series noventeras y ochenteras de robots. Está por ahí Tetsujin, la versión de los 90, porque bueno, uno de los remakes precisamente de este anime, el robot era enorme, era azul con rojo, y pues inmediatamente lo que es Gypsy Danger te lo recuerda mucho, ¿no? Desde las primeras tomas, los combates también están pero bestiales, como al principio uno pudiera temer. Dice, híjole, es que este género se dio a conocer como con las botargas, ¿no? El género Sentai, como los Power Rangers. De hecho, hubo mucha gente que no conocía evidentemente mucho del género ni de cine, y su argumento para vendérsela a la gente que quería que recomendársela era que se parece a los Power Rangers, ¿no? Y justamente uno dudaría que funcionara sin las botargas, pero pues no, digamos que ya la tecnología ha avanzado tanto que ya le pone más hincapié a lo que es el peso de los vehículos, a lo que es la dispersión de las partículas, la destrucción que vemos, de verdad, como que de repente te preocupa incluso el grado de destrucción que podemos ver en Pacific Rim. Está fantástica. Y la relación entre los personajes igual es sencilla, pero se establece de una manera muy rápida. También tiene muchos guiños a muchas series que ya hemos visto antes. Está muy buena, banda. Yo la verdad sí la recomiendo ampliamente. Es difícil porque, bueno, hasta ahorita tenía entendido que no le había ido tan bien en taquilla. La época vacacional es de repente muy traicionera en ese aspecto. Y no sé si hay mucha gente que tenga prejuicio porque es dirigida por un mexicano o tenga prejuicio porque se ve muy japonesa. Pero pues sí, no le ha ido tan bien. Me parece que en Estados Unidos le ganó Grown Ups. La siguiente parte de Grown Ups le ganó en taquilla en su lanzamiento. Y aquí en México pues igual sigue en primer lugar, me parece, mi villano favorito. Mi villano favorito 2. Pero pues bueno, es muy pronto para sacar conclusiones, pero sí de que tienen que verla, es un gran trabajo, muy divertido, porque también ya hemos olvidado mucho que al cine vamos a divertirnos, ¿no? De repente es padre apagar el cerebro, de repente es padre dejarte que te sorprendan, apostar por eso, y lo hace muy bien Guillermo del Toro, que pues como ya lo hemos mencionado, es un gran consumidor de la cultura pop, sobre todo asiática, gran fan del animanga, qué triste que pues no conozca Evangelion, pero aún así yo creo que alguien de su equipo creativo sí la conoce, porque sí hay unos guiños bastante interesantes, de hecho, así como dato oscuro, por ahí he leído tratados de fanáticos del cine y de críticos, que no entienden la metáfora del zapatito rojo, ¿no? De ¿cómo se llama? De esta de Reiko Kikuchi, no me acuerdo cómo se llama el personaje viejo en la película. Ay, espérame, me agarraste en curva. ¿Mako? Estoy viendo Mako, sí. Mori, qué bueno que me lo recuerdas. No entiende mucho esa referencia, es una parte muy padre y muy emotiva. Y pues es una de las referencias que yo siento más de Evangelion ahí, muy muy fuertes. Pero pues bueno, al final de cuentas, véanla como lo que es. No se me vayan a clavar y se la van a pasar, pero en grande, de verdad. Yo pienso repetir, si es posible, en 4DX, ¿cómo de que no? Porque sí se sienten los madrazos. De por sí, en la sala normal se sienten los madrazos. Yo imagino que ya con la experiencia aumentada sería genial. Yo la vi, la primera vez la vi doblada al español. Está padre el trabajo, está muy bueno. De hecho, lo que he hecho en mi reseña y donde me preguntan es resaltar mucho el trabajo del señor Octavio Rojas con la voz del Mariscal Pentecost. Qué gran papel de por sí. Yo creo que va a ser su personaje favorito. ¿El personaje de Idris Elba? Sí, el personaje de Idris Elba les va a encantar. Yo creo que es el mejor personaje porque es precisamente un héroe con todo el espíritu del animanga, pero con toda este contraste de conceptos, como no lo podría mostrar del Toro, porque no, a diferencia de los héroes del manga, pues Idris Elba pues es un actor de color, con una voz bastante bastante fuerte, e incluso que tiene un lado paternal muy muy desarrollado. Tienen que checarlo, está fantástica. Yo creo que ese es el personaje para mí de la película, fuera de los enormes Jaggers. Sí, cómo no, tienen que checarla, está bien buena. Así es, ¿no? Y pues este actor que pues sí tiene una voz bastante profunda, que los que lo hemos escuchado, que era la voz de Smithers en Los Simpsons, y que también ha tenido personajes de Chuck Norris, de Russell Crowe, de Liam Neeson, pues tiene una voz bastante impresionante este señor. Ahí también aparece Gerardo Reyero, un gran veterano, la voz de Freezer, quien hace la voz de Ron Perlman en esta película. Ah, es cierto. El trabajo de doblajes se ve bastante bueno, bastante prometedor, dirigido por Mario Castañeda, o sea... ¿Qué más podemos decir? Cuando una producción de doblaje está con Mario Castañeda, por más malos que sean los actores, se espera un buen trabajo. O sea, la verdad es que en ese aspecto no desprecien el trabajo en español. Claro, siempre va a haber sus dimes y diretes, siempre va a decir, no, mejor hay que verla en inglés, pero pues bueno, así que cada quien tiene sus gustos, ¿no? Sí, por no, cierto, que nomás así como que para subrayar este punto de la recaudación, es cierto, Pacific Rim no le fue muy bien en taquillas, ha obtenido hasta el día de ayer 41 millones de dólares. Quedó en tercer lugar en las taquillas contra Mi Villano Favorito 2 y contra Grown Ups 2, que la verdad, qué desilusión en ese aspecto. Y eso que los americanos... la crítica destrozó Grown Ups 2, ¿eh? Y eso que sí. la crítica le fue muy mal, y como quiera. Es que yo creo que ese fue ese sentimiento seguro del malo conocido, ¿no? De decir, es una película de Adam Sandler, es la secuela de una película que ya vi, entonces seguramente voy a ver lo mismo y me voy a entretener, algo. Quizá no sea esa película super entretenida, ya después... Después de unas semanas que la estrenen en México y que tengamos alguna la oportunidad de verla, pues seguramente vamos a dar nuestras razones de por qué no hay que verla, ¿no? Lamentablemente no ha llegado a México, afortunadamente tampoco, afortunadamente también. Y si nos vemos a nivel países, pues bueno, obtuvo una recaudación de 53 millones de dólares, lo cual dejó a Warner con la boca abierta diciendo, órale, en Latinoamérica... Y en algunos países europeos juntó más lana que en Estados Unidos, o sea, todos los países juntos. Obviamente destacó mucho el caso particular de México, que hizo 5.5 millones de dólares, lo cual pues lo dejó en segundo lugar, casi 70 millones de pesos. Y quedó en segundo lugar porque Mi Villano Favorito juntó 100 millones. Y por otro lado, el que sí me dejó con la nota, wow, Corea del Sur juntó casi 10 millones de dólares. O sea, duplicó la cifra de México, diciendo que es un país más pequeño, bueno, aunque casi tan poblado como nosotros. Pero, pues, de pronto les mostramos esto y los coreanos se quedaron, wow, ¿no? Ahora sí que yo creo que los países orientales, esta película es donde va a juntar muchísimo dinero. Yo creo que en Japón sí va a ser un trancazo, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. A Warner realmente no le importa mucho el mercado japonés, le importa ver qué pega en Estados Unidos. Y ya se da la promesa de que va a haber una secuela, pero ahora sí que pues va a estar bien complicado, ¿no? Oye, nada más ahí para complementar lo que dijo el buen Angel, yo sí tuve la oportunidad de verla en 4D, de hecho no lo mencioné pues porque no en todo el país hay, Pero sí se recomienda, la sangoloteada de butaca está bien sabrosa, sobre todo cuando sí. van caminando, sí se recomienda. Digo, no, y te pone realmente al borde del asiento, está bien chida. Yo la verdad sí fue de esos locos que gritó y que aplaudió, estaba como niño chiquito, y creo que eso es algo bastante interesante, ¿no? También, que hay mucha gente que como que estamos muy clavados en el género y con toda esta cultura pop, que la sentimos tan propia. Yo la neta sí, me la apropio así totalmente, digo, es que esta es la película para mí, la estuve esperando durante mucho, mucho tiempo, yo creo que mucha gente también. Haz de cuenta, o sea, es que cada cosa que veía me energasmeaba totalmente, o sea, veía ciertos ataques, ciertos movimientos que hizo, ¡oh, por Dios! Me emocionaba ahí en la butaca. Pero fíjate que también ayuda que la trama no sea tan complicada, porque, por ejemplo, la señora Kabuto, que no ni tiene idea nada del anime ni manga, no le gusta no nada. Salió encantada de la Kabuto. Película. Sí, señores, a la señora Kabuto, que me deja salir a jugar con ustedes. Hoy salió encantada del cine. Digo, ella que no le gusta nada de estas cuestiones, salió encantada, le entendió perfectamente y le gustó mucho. Entonces, creo que también eso ayuda, ¿no? Digo que si eres muy fan, pues te va a encantar, y si no eres tan fan, pues, como dices, al menos te vas a divertir y te vas a entretener, ¿no? Desde luego. Así es. Y pues lo más importante, Pacific Rim nos hace ver de que no necesariamente se tiene que hacer una película específica para el mercado norteamericano, que en estas épocas de globalización, pues ya las productoras americanas también tienen que pensar de que a los americanos probablemente no les gusta una película, pero al resto del mundo le puede gustar, ¿no? Si a Corea del Sur le gustó tanto esta película, si a México, al público, a mucha gente del público mexicano le gustó esta película, lo más seguro es que en otros países que en donde el anime ha pegado con tubo, como Japón, como Italia, como España, va a pegar esta película, pero en grande, ¿no? Claro, va a haber algunas fórmulas de cine que seguramente van a prevenir el éxito, ¿no? Perdona, estadounidense, se me va la palabra. Es que sí. Cof, rápidos cof. Y furiosos, ¿no? ¿Cómo fue un boom en Latinoamérica y en Estados Unidos no tanto? Exacto. Bueno, en Estados Unidos también fue un éxito en taquilla, solamente que pues cuando les dijeron, ahí está Superman, pues fue más gente a ver la película de Superman por la curiosidad de ver qué fue porque cómo hicieron esa película, ¿no? De ver si realmente era la película que esperaban o iba a ser otro fiasco. Bueno, ya sí que la opinión del Hombre de Acero, pues ahora sí se la queda a cada quien, ¿no? Pero el caso de Rápido y Furioso, pues era una franquicia segura, que iba a tener punch y que vendió bastante. Ahora, en el caso de Pacific Rim, pues bueno, lamentablemente el público americano, como que hay una generación que no supo ni de los Power Rangers y que seguramente vio esta película y se quedó con la cara de what, y dijo, mejor me voy a lo seguro, voy a ir por esta comedia barata porque seguramente me voy a entretener algo, ¿no? A lo mejor esa gente que hizo que Grown Ups 2 esté en el segundo lugar del top 10 americano, ahorita va a estar súper desilusionada y recomendándole a la gente que no la vea, ¿no? Así sí, como la gente que vio Pacific Rim, les he dicho, pero es que ustedes son unos babosos, esta película está mejor. Pero bueno, ya yo creo que a lo mejor estas recomendaciones pueden funcionar en el transcurso de la semana, y el próximo fin de semana pues veremos otra buena competencia entre Pacific Rim, entre Mi Villano Favorito 2 y el nuevo estreno de DreamWorks, que bueno, la película de Turbo, que seguramente por el puro nombre DreamWorks va a jalar, pero bueno, eso no. ya sería harina en otro costal. Pero bueno, esta película pues yo creo que ahora sí que pues los dejó bastante impresionados. Yo creo que a grosso modo me parece que ustedes van a prácticamente a comprar el Blu-ray y van a copiar 3 copias para cuidarla por el resto de su vida, ¿no crees? Fíjate que sí, yo no soy de comprar películas, es bien raro que compre una película, pero este es un hecho que la voy a ir a comprar. Y como dices, hacer la labor de venta, ¿no? Que no nos patrocine ningún cine ni nada. La verdad que vayan a ver la película, se van a entretener bastante. A mí me emociona tanto y me emociona que voy a tener la oportunidad de verlo 3 horas con mi sobrinito, pues ver qué tanto se emociona él, ¿no? Ver los robots gigantes, que es, no sé, yo tenía mucho miedo al ver esta película, ya ves que yo me abstuve de ver los trailers, pero tenía mucho miedo, ¿no? Yo iba con unas expectativas mucho, muy altas, y dije, ay, a ver si no me tumban del pedestal donde tengo esto, y la verdad es que salí con una sonrisa de oreja a oreja, y pues eso, vayan y vean, la verdad es que se disfruta en todos los niveles, ya seas fan o no seas fan, vas a salir contento. Es algo, pues no sé, es una película para de disfrutar. Ya les dije, la historia es sencillona, no esperen premios de la academia, a lo mejor en efectos especiales, pero es una película para irse a disfrutar realmente, que son fregadazos entre robots gigantes contra monstruos kaijus y sangre y explosiones y todo gigante. ¿Qué más quieren? Sí. La verdad es no puedes pedir algo más, ¿no? Se vende solo, robots gigantes. Sí, si fueron a ver Fast and the Furious 6, pues tengan tantita vergüenza y vayan a ver. Esa por curiosidad, pase. Está cañón. Oye, Isuk, ¿te querías comentar algo? Sí, sí, también me encantó la película, me gustó mucho. La verdad, yo sí la fui a ver en 4X, sí, sacudidas de asientos cada que había acción, caminatas, corridas. La banda sonora también, para mí se me hizo una chulada. Sí, sí me gustó también esa parte. Y si hay algo que también abre las posibilidades a una secuela es de que ya con esta película y todos los guiños que haya series de animación, se abre otro mundo así, otro universo completamente diferente para seguirlo ampliando cada vez más. Y sí, eso, que hay posibilidades de hacer más cintas en cuanto a este tipo de género. Yo creo que el chiste es que mantengan la esencia. Sí, sí. O sea, que lo mantengan así orientalizado. Ajá. Porque hasta eso, yo también tenía miedo de que lo fueran a gringar algo. Digo, sí tiene dos, tres cosillas, pero no tan fuertes. Y pues ya saben, ¿no? Que al final siempre los ponen sus banderas y nosotros somos los mejores. Me gustó. Es que hasta en eso se fijaron. O sea, realmente, ¿quiénes pilotean el Gypsy Danger? No sé, tiene tantas cosas que a lo mejor no significan mucho para algunas personas, pero para otros significan bastante, ¿no? Y son ese tipo de cosas por las cuales me llegó la película. Sí, así inició es. Así también, que abre las posibilidades para incluso para precuelas y secuelas. Sí, la precuela, ¿no? De hecho, sería lo que veo más claro, ¿eh? Sí. Que sí, para la secuela vamos a ver qué ocurre, porque sí, la taquilla es importante, banda, así que ya lo saben, apoyen Pacific Rim. Sí, no, sí, sobre todo, bueno, obviamente si alguien nos escucha en Estados Unidos, yo sé que es muy difícil. Ah, de hecho había un visitante que ahí que nos estabas dando saludos y que pues sí, oye, podcast en inglés y en español, por favor, difunda este podcast para que veas que apreciamos mucho esta película, para que le hagas entender a la gente que pues que no es necesario irse en una fórmula comercial segura como Adam Sandler para irse a entretener al cine. Yo creo que a lo mejor hasta salieron con una tremenda desilusión. Pacific Rim, la verdad es que es una gran producción. El hecho de que Guillermo del Toro no sea estadounidense, no implica que sea un mal director. Ya lo ha demostrado, ha hecho grandes películas como El Laberinto del Fauno, como este caso de Titanes del Pacífico. La verdad es de que Guillermo del Toro es garantía de que va a haber películas entretenidas. Claro, no todas sus películas son pues favoritas del mercado americano, digo, y ahí ves que hasta las productoras lo han troleado gacho, como lo que pasó con la segunda película de Hellboy, que la ponen justo una semana antes que el Dark Knight, y pues obvio, ¿quién se acordó de esa película, no? Sí, no, horrible. Uno de los mayores actos de troleo comercial que se haya visto en la historia del cine. Y ahora sí que, pues bueno, apoyen esta película. La verdad es de que la gente va a querer pedir más de esta película, que va a querer más de ver de Del Toro. Obviamente, ahorita Del Toro se va a ir a su nuevo proyecto basado en un manga japonés, en una serie de HBO, que si pega, pues seguramente va a tener mucho trabajo que hacer, ¿no? También otro detalle, perdón, es de que pues, Del Toro dejó lo que era El Hobbit por estos proyectos que tenía pendientes. Así es, así es. No, y le quedaron de lujo. Y andaba también medio mal porque le cancelaron su proyecto para hacer Las Montañas de la Locura. O sea, ya el brother ya estaba superpuesto, con un guión súper explícito y mala onda, y nomás le dijeron, no, carnal, pues a la Family Friendly, si no, no. Sí, y dijo, al diablo, me voy, Hollywood vendido, y no sé qué, ¿no? Pero qué padre que la verdad le dejaron hacer Pacific Rim, porque es una apuesta también un poco temeraria, sobre todo porque pues ahorita el meca más grande que tenemos colocado en el cine hollywoodense son los Transformers, y también hay mucha gente que dice, ah, ya te de los Transformers. Gracias Michael Bay, por cierto, por eso. Por darle su madre a los Transformers. Sí, hay mucha gente que... Por hacer que la gente no vea Pacific Rim porque van a pensar que van a ver otro Michael Bay. Sí, ya están asqueaditos, la verdad, de Transformers, la gran mayoría, y pues ven los robots gigantes de Pacific Rim, y la neta, la gente sí ha notado que también tiene mucho mucho prejuicio por esto que está ocurriendo, ¿no? Y no, pues es lamentable. Sí, bastante lamentable, y pues bueno, así que es algo que pues seguramente nos va a quedar muy muy calados, si de pronto dicen, no, pues no vamos a hacer secuela porque no fue un éxito comercial. Pero ya andan garantizando de que sí, por lo menos iba a alcanzar el presupuesto de la película, pero el caso es de que Warner Bros. va a querer ver ganancias en esta película, y pues eso es algo muy importante. Sí, ojalá no en cuanto a las ganancias, pero sí fácil supera a Iron Man 3 y a Superman. Yo. En calidad fílmica, sí. En calidad. en calidad, porque ya lo que fue la propaganda que les hicieron a esas, pues ya fue otra cosa. Uh-huh. Pero sí está todavía más recomendable. Sí, ¿no? Y estén también muy atentos a todo lo que va a salir de mercancía. Las figuras de NECA están fantásticas. De hecho, se habían liberado como hace unos 3-4 meses las primeras fotografías. Están muy buenos. También viene una línea de Cayús. No se ve que vayan a salir todos, pero al menos todos los Jaggers iban a estar en figuras de un octavo de proporción, me parece. Algo así como 15-16 centímetros de altura. Están bien chidas, banda. Oye, esos de NECA son la onda, ¿eh? Tienen muy buen material, por cierto, aprovechando. Está bien, bien cañón. Y justamente, perdonen, aquí haciendo un consejo breviario de... porque sí preguntaba si de verdad ni en Japón había una película de ese calibre. La verdad, iba a haber una, es muy chistoso. Justamente había un mecha legendario dentro de lo que es la industria del animanga que se llamaba Gaiking, se llama Gaiking, una creación de los 70s. Aquí en América, si nos llegó como El Gladiador. Y era igual un mecha gigantesco, ¿no? Y justamente se había anunciado hace 2 años, año y medio, que iba a salir el live action de Guy King. Y si ustedes lo vieran, pueden checarlo justamente allá en YouTube. Simplemente busquen Guy King The Movie y van a ver que tiene como mucho mucho de lo que pudo, de lo que se virtió quizás en Pacific Rim. Digo, no es lo mismo, pero se ve que iba también muy ambicioso ese proyecto. Hasta ahorita sigue en desarrollo, ¿qué le pasó? No sé. Pero se veía también muy del aspecto, con esa calidad, como que ya por fin se querían aventar algo con la mejor calidad del mundo. De todos modos, el tráiler tiene por ahí unas fallas de CGI, cosa que ni de chiste van a ver en Pacific Rim, pero se hizo el intento, ¿no? Y como les digo, ¿es italiano esto? O es porque había visto la nota, pero no recuerdo si era italiano. Es que a los italianos también les encanta esto. Sí, no, la casa productora, la verdad no ubico si es de japonesa o es de Europa. Pero sí, el cast me parece que no era japonés. Entonces fue algo muy raro, te digo, quedó ahí en el congelador. Pero el tráiler está pues para la posteridad, ¿no? Porque les va a recordar mucho lo que vimos. Y por suerte, pues Del Toro se les adelantó, ¿no? Este gran compatriota de Guanatos. Pues a ver, que salga, ¿no? Porque también es la tristeza, ¿no? Que se anuncian muchos proyectos, por ahí hace como... ala, me voy a balconear. Por ahí del 2002 ya me balconeé. O sea, había un rumor muy fuerte de que James Cameron había comprado los derechos de Alita y los derechos de Mazinger, pero pues ya vimos que no se hizo nada. Es bien lento, es muy lento el señor Cameron, la verdad. O es muy lento, pues o de plano, ¿cómo se llama? Están agandallándose este tipo de proyectos para evitar que se hagan, ¿no? sigue contando el dinero que le dejó a Avatar, brother. Sí. Sí, porque pues dicen, sí, voy a hacer la película, pero dicen, ¿cuándo? No sé, yo voy a hacer las películas que yo quiero hacer primero y obviamente las que los productores me van a dejar hacer, porque pues obviamente van a decir, no voy a hacer una película de robots gigantes porque los productores no quieren que haga eso, no. Sí, no, así voy a hacer un fortaleza de billetes y luego vemos, señores. Como Disney que pues compra todos los derechos de Ghibli para no ponerlos en el cine y que la gente no los vea, ¿no? Porque saben que a veces son mejores películas que las de Disney y Disney sabe que es una dura competencia si lo vemos desde el punto de vista internacional, pero bueno. No, desde la tumba sigue siendo de las suyas el señor Disney. Así es. Bueno, esa figura del nazismo americano, bueno, ya veremos. Si luego después no nos anda censurando Disney latino por eso, ¿verdad? Pero bueno. Abusado, no nos hemos caído y no invoques. Así es. No, el único que se cayó fui yo hace rato. Sí, y eso que fue el que menos criticó a Disney, pero bueno, punto y aparte, sí. ¿No? Bueno. El caso es de que, pues, no sé, ¿algún comentario más sobre Pacific Rim, muchachos? Otro detallito, no se salgan de la sala cuando estén los créditos, hay algo especial al final. Muy cagado. Muy como que se veía ver, pero yo no lo esperaba para el final. Sí, pero quédense de todos modos. Así es. Está bastante buena. Les digo, sí van a encontrar muchas cosas, sobre todo si son así fans de las novelas gráficas y pues del manga anime. Híjole, sí se la van a pasar así de no mames. Van a querer volverla a ver nomás para ver, buscarle más detalles, porque sí trae muchas muchas referencias muy muy chidas de lo que ya han visto a lo largo de su infancia. Y pues también este asunto de cómo se llama, de todo el mundo unido por la causa, también está muy padre. Las locaciones están geniales. Muy bien. Y eso que la mayoría son digitales, las locaciones están muy padres, no se ven plasticosas en ningún momento. Es un gran trabajo, la verdad, Pacific Rim. No me imagino. Es que cuando ven un edificio que se cae a pedazos, de verdad se ve que se cae todo lo que contiene el edificio. De hecho, por ahí hay un gran gag un gran gag Godínez, precisamente con un enorme puño de Jagger. Sí. Van a acordarse de mí ahora que lo vean más y no, man, es que vaciado. Sí. Pero ese es el grado precisamente de meticulosidad gráfica que tiene Pacific Rim. O sea, van a ver hasta lo último de una oficina en un edificio que se destruye. Está bastante chido. Aquí sí se justifica la destrucción de las ciudades y todo eso, ¿no? Como en otra película que nada más le dicen a la gente, cierren la puerta y ya. Y bueno, ¿para qué? Sí, casi, ¿no? De que abres la puerta y ya nomás, nomás la puerta está ahí pegada con la estructura del edificio, ¿no? Sí, ya nada más abre la puerta y está el esqueletito ahí deteniéndola. Oye, me hiciste recordar la película esta del día después de mañana cuando pasa el tornado en Los Ángeles y ahí va el empleado de limpieza oyendo su música bien tranquilo y no pasa nada en esa zona, pero abre la puerta y prácticamente el edificio está hecho una lástima del otro lado, ¿no? Pero así que Ronald Emmerich salía con cada locura, pero bueno. Está cañón. Ah, por cierto, aquí me andan preguntando del cómic. El cómic que salió es una precuela, precisamente se llama Pacific Rim ¿cómo se llama? La anécdota de la hora cero, Ah, híjole, ahorita les consigo el nombre. Y trata prácticamente precisamente de lo que fue el primer Kaiju cuando llegó, toda la destrucción y cómo es que lo derrotan y nace el programa precisamente de Jaeger. Uh-huh. Está padre la historia desde el punto de vista. Ahora verán, por aquí está. Ay, diablos. Es el tipo este que ¿cómo se llama? Que está en el centro de mando. Ahorita les doy el nombre, pero está padre. El arte es así medianón. Como precuela está bien, pero la verdad sí me gustaría que mejor apostaran por hacer la película, porque si de precuela, pues sí estaría padre, hay mucha tela que cortar para una precuela. Sí, ya tienen hecho aquí todo un universo para crear. Así es. Que lo pueden expandir, pero que lo pueden expandir bien, ¿no? Sí. A lo mejor agregando otra clase de enemigos de otro origen. Es que hasta el origen de estos enemigos está chido, güey, o sea, está... Ajá. No te lo esperas, o sea, yo realmente esperaba que vinieran de otro lado y ¡ah, su máquina! Uh-huh. Pues sí, definitivamente, ojalá que... Al Getter Robot. Bueno, pues, no sé, ¿algún otro comentario ya más para...? Bueno, ahora sí que, comentarios finales. Ah, perdonen, ya les tengo el nombrecito, disculpa, mi amigo, entra. El cómic se llama Tales from Zero Hour. Es precisamente la historia precuela del operador Tendo Choi. Este brother que vemos con su corbatita de moño muy vaciada, es justamente la historia de este brother, cómo sobrevive al día cero. Uh-huh. Chéquenlo, está interesante. Oh. Está en inglés, pero de todos modos está sencillo. Órales. Bueno, pues ahora sí, comentarios finales, muchachos. Ahora sí que la insistencia es, véanla. Véanla. Lleven a sus chamacos, les lleven va a gustar. Lleven a todos, lleven a la novia. Si la señora Kabuto aguantó, cualquier persona puede ver eso. En serio, vayan y véanla, disfrútanla, emocionense, siéntanse pilotos del robot. Pues es que es eso, es una película para disfrutar, para emocionarse, para sentir los fregadazos mecánicos y metálicos gigantes. Pues es que todo lo que llevan ahí, no sé, yo hablo y me emociono, y los motores, el tipo de energía que manejan. Ajá. Es que hay tantas cosas que le metieron a la película, o sea, realmente nutrieron el universo. No es como que si hay unos robots que se pelean con los monstruos y ya, o sea, le metieron, a lo mejor a la historia no tanto, pero le metieron ciertos detalles que nutren y enriquecen que la película no sea una película tan simple, sino que al final sí tenga un trasfondo con ciertas cosas, ¿no? Le da cierta complejidad. Ándale, entonces, si son fans del anime, pues les va a gustar un chorro. Y si no son fans del anime, como que les va a gustar un chorro. Así que vayan y véanla. Y ojalá nos entreguen más películas de esto. Pero sobre todo que mantengan este nivel de calidad, ¿no? Que no se las hagan tan al churro. No sé, yo creo que este fue un buen ejemplo para demostrar que de este lado, la verdad a mí me cayeron la boca, que de este lado también se pueden hacer películas o de super robots. Y creo que, como les dije, creo que no hay ninguna otra película que haya de super robots de Hollywood, ¿no? O al menos tan buena como esta. Sí, no, es la primera en su historia justamente. Hubo gente que dijo que la primera película de mechas americana es Transformers, pero pues no, porque un mecha es tripulado. Y el Transformer pues, es Transformer, ¿no? Ese güey no ocupa piloto. Entonces, la primerita, la buena, es precisamente Pacific Rim. Yeah. Exactamente. Que nomás iba a comentar así, y sí, de hecho, esta película pues supera incluso hasta los propios japoneses, ¿no? Que ahorita pues yo creo que están impresionados de decir, ¡ay, hicimos por fin una presión live action de Gatchaman! O Fuerza G, pero pues ya sabemos que no es precisamente una película de mechas, es una película tipo Sentai, pero llevan también así, la... digas, ¿sí? Llevan también la recomendación de este, ¿cómo se llama? Del de Metal Gear Solid, que ¿sí? En su cuenta de Twitter. Hideo Kojima. Kojima. Que dijo que es la película otaku que tanto se había esperado, ¿no? Digo, sí. Cuando sí. Dices el término otaku en japonés, casi casi decir a alguien que está clavado con un género, ¿no? Y en el caso de los otakus de mechas, pues sí, esto es la película que estaban esperando por años. Está bastante cañón. De hecho, también. Sí. Ajá. Pues bueno, mejor di y ahorita ya es que iba a hacer una pregunta. Mejor ah, sí, no. Perdón, lo que pasa es que iba a mencionar que también de repente, como mencionaba Trapsan, de repente son algo escépticos los japoneses con sus proyectos de live action, porque hay cosas que sí, pasarlas a live action es un reto enorme, como dice aquí, como mencionó bien el ejemplo de Gatchaman también ya prácticamente se ha dado por muerta, qué padre que la retomaron a final de cuentas, pero sí está bien cañón, y yo creo que no ha habido también una producción de ese tipo en Japón, porque la demanda de contenido es brutal y evidentemente a satisfacer toda la demanda está bien cañón, o sea, como que sí tuvo que pasar muchas cosas, de verdad el Señor del Toro tuvieron que cancelar algunos proyectos para que se enfocara de esa manera en Pacific Rim, y pues la verdad es que el resultado no desmerece en ningún momento, banda, sí está, vale, sí está bien cañona. Sí, la verdad es que valió mucho la pena que del Toro abandonara el Hobbit como director, digo, sí colaboró en la cuestión del guión para poder hacer Pacific Rim, y la verdad es que sí, se merecen nuestros respetos, ojalá que algún día tengamos la posibilidad. Yo ya la verdad diría que lo máximo que nos podría pasar a nosotros es que algún día se apareciera en un cine más, pero bueno, eso suena muy difícil, es un hombre muy ocupado, y la verdad es que las productoras, las distribuidoras no creen que puedan hacer ese pequeño favor. Hay que decirle a Gizia Trino. Así es. Ándale, ellos sí. Sí, en eso se estaba pensando ahorita. Y son compas, son muy compas del Toro, ¿sabían? Sí, son geniales sus anécdotas. De hecho, por ahí una vez contaron una anécdota muy vaciada de unas hamburguesas gringas que eran prácticamente el tamaño de tu cabeza, ¿no? Uh-huh. Y que precisamente el reto era que te chingaras ¿cuántas? Después de tres, ya la cuenta era gratis. Y del Toro se chingó 5 de esas madres. Entonces sí está muy cañón. Aunque creo que ya está pasando ahorita por la misma dieta que pasa Peter Jackson, ¿eh? Sí, no inventes, sí está bien cañón el Gordito del Toro. Ojalá se cuide, caray, porque sí da pendiente, hombre, pero sí, ahí está, es bien vaciado el del Toro también. También, cuentan... perdón. Creo que necesito, ahorita que veía el chat que decían que ya hay un Jagger mexicano, no, mejor que pongan a Guillermo del Toro a pelear. Estaría bueno, ¿no? Necesitamos un Jagger. De hecho, también cuentan, hay una historia así muy muy oscura que nomás entre cuates del Toro, porque del Toro sí es un director muy cotizado, pero con la gente que la conoce nunca pierde su sencillez. Y hay gente que cuenta que él asegura que todas esas criaturas de repente que ves en sus películas, él las puede ver o en algún momento de su infancia tuvo contacto con este tipo de criaturas que él podía ver. Y que en algún momento hizo un pacto así bien, bien macabro con ellas acerca de que les iba a rendir tributo a través de sus películas, mientras no dejaran de aparecerse para él como inspiración. A la máquina. Ay, creo que quisiera vivir en su casa. Y deberías ver su casa, su estudio es fantástico. Tiene un cuarto de tormenta, entras a ese cuarto y está oscuro, se sienten rayos, tiene unos displays en las ventanas en los cuales se ven relámpagos en CGI. Wow. Y se escucha que está lloviendo ahí siempre. Y tiene un montón de cosas, ahora sí que todas las figuras de cera o incluso tiene también muchos artículos de producción originales de películas de horror. La verdad es una casa de la risa su estudio ahí en Los Ángeles, me parece que está en Los Ángeles, y sí. No, la verdad sí te refleja mucho del personaje que es el director del Toro. Así es, ¿no? Es una persona así que muy, muy, muy apegada a lo que le encanta crear. Y la verdad es que del famoso trío de los tres amigos, como le pusieron los americanos a Del Toro, a Iñárritu y a Cuarón, pues este es el más locochón de los tres. Ay, no, que también ese Cuarón es genial. Pero sí, de pinche Del Toro sí te saca de onda. Incluso también tiene un ala de su estudio, en donde tiene un montón de dibujantes dibujando 24/7. ¡Ala! Casi, casi no hay de... Sí, tiene mucho mexicano, pero también tiene mucho latino. Sí, no, inmediatamente, siempre está... Como el... diseños. Como el señor Burns que tiene a los monos escribiendo la más grande novela. Sí, así los tiene, te lo digo, 24/7 están dibujando algo para alguna de sus películas. Incluso a veces nada más tiene el guión, pero yo tenía una ala de dibujantes clavadísimos haciendo escultura, haciendo ilustración para que quede todo al mero madrazo en caso de que le den luz verde con alguna de sus historias. Oye, ahorita que dijiste esculturas, ¿en los créditos pasan estas como que donde se basaron para hacer los diseños o no sé si llamarles maquetas o no sé cómo se les llaman esas cosas? Sí, tiene unas maquetas, digo, del Señor del Toro tiene, de todo lo que ha hecho tiene sus maquetas, y evidentemente también de Pacific Rim, pues tiene los modelos previos, de hecho por ahí, justamente en estas, como dato curioso, clavado y nerdoso, precisamente una de estas esculturas que se ven al final en los créditos, son un tanto diferentes de los Jaggers finales, porque son precisamente las figuritas en las cuales se inspiraron algunas escenas de acción. Porque el Señor del Toro es como un niño con juguetes, o sea, de repente te lo juro que me lo imagino ahí con sus mecas, con su Messenger, ahí como dándole ideas a sus guionistas de que, mira, cabrón, pero quiero que se vea así, ¿no? Pero pues ahora sí que llévalo a la pantalla grande, porque sí es muy clavado, es un niñote el Señor del Toro. Me imagino, de pronto destruye las figuras, así quiero que se destruyan, por cierto, hazme otras tres. Que digas, imagínate que así quiero que se destruyan los muñecos, los personajes, y hacen otros tres monos porque ya se me rompieron, ¿no? Sí, no, ¿quién está haciendo los efectos de sonido? Ándale, más o menos. Está padre porque a diferencia de Transformers no te taladra el oído los efectos de sonido. Sí es metal contra concreto y metal contra piel, pero de todos modos es agradable incluso la madriza, o sea, no te deja así de rayos, ojalá le bajen el sonido ahorita aquí al cine, porque no inventes, las de Michael Bay sí son estruendosas, pero ya más no poder. Órale. Sí. Oye, nada más ahí como, es que me hicieron esta pregunta en el Twitter y pues lo tengo que decir yo porque ya ando bien fanboy y ya nomás para terminar mi fanboyismo, preguntaron ahí en Twitter que si esta película va a ser película del año. Ah, híjole, yo creo Ya depende del criterio de cada quien, ¿eh? Sí, yo creo que sí es del año todavía. Para los nerds fans. Sí, falta mucho, primero que nada falta mucho para que se acabe el año, entonces todavía falta ver algunas producciones, bueno, quizás en el verano ya acabamos, ¿no? Porque yo sí digo que ya acabamos en este aspecto, sí, ya no. Creo que Pacific Rim es como decir, ¿sabes qué? Aquí se acabó la temporada, aquí se acabó el año, esto es lo mejor en cuanto a verano, pero aún faltan muchas producciones por delante, a lo mejor alguna nos puede dar la sorpresa, pero pues ahora sí que ya depende del gusto de cada quien. No, ahorita la verdad no veo algo así como que... No veo algo así como que digas, qué bruto, ¿eh? O sea, llámalo ahorita de la Wolverine. Y después de pasar el más así de... igual si la vengo a ver, ¿no? Incluso Wolverine, también la de... sigue Kick-Ass 2. Bueno, todavía Kick-Ass 2 todavía. La del Hobbit. Bueno, y bueno, ya después vendríamos que viene Thor de Dark World, viene Carrie, viene La Desolación de Smaug, que yo creo que es la película que todo el mundo anda diciendo, quizá esta sea la película que cierre el año de grande, pero pues bueno. Sí, yo creo que todas las películas que seguramente nos van a decir, estas son las oscariables, ¿no? Sí, no, yo creo que es mi película del verano, pero sí, yo creo que para el fin, pero todavía faltan algunas cosas geniales para ver, pero me cae que si alguna de las que siguen me decepciona, no hay pedo, ya tuve Pacific Rim. Exacto. Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a cerrar porque tenemos todavía mucho de qué platicar en este podcast número 50. Y bueno, primero que nada, vamos a platicar un poquito del podcast en sí, porque bueno, ya saben, como ustedes saben, llegamos al número 50, la verdad es de que es algo bastante chido, en un concepto que pues nosotros empezamos como una sección de un podcast que fue, así que ha sido el spin-off del spin-off, así que queríamos llegar más profundo, como decían en Inception. ¡Ay, papá! We need to go deeper. No, el caso es de que, bueno, ustedes saben que pues Reset, pues primero, pues obviamente fue el podcast de videojuegos y decidimos hacer un segundo podcast que abarcara más temas, no solamente videojuegos, que fue el caso del Reset Launch, el cual pues ya va como en el podcast número 60. El Reset Launch, pues bueno, cubría en ese entonces videojuegos, cubría tecnología y cubría cine. Obviamente yo estaba a cargo de la sección de cine, ahí al lado del buen Eloid, que pues un saludo, ahorita pues ahorita pues por cuestiones de otros proyectos que él tiene, pues no se pudo aparecer por acá, seguramente a lo mejor ahí de pronto se brinca el chat como lo hizo hace algunas semanas cuando platicamos de Guerra Mundial Z, pero bueno, ojalá. Es bien rockstar ese lote, ¿eh? Así es, pero pues vimos que de pronto cuando hablamos de películas como Avengers, como algunas otras películas que se dieron en el transcurso de abril y mayo, que nos dejaron así como que nos agandallamos casi todo el podcast del lonchecito y pues nos quedamos, wow, esta sección de cine merece más tiempo, y pues poco a poco fue como un alien que intentaba salir desesperado del cuerpo de su víctima. Y a las pocas semanas dijimos, ¿sabes qué? Vamos a intentar hacer un podcast diferente, vamos a hacer cine más, y vamos a hacerlo los martes, un día antes del lonchecito. Y pues bueno, el primer prototipo ahí salió a principios de julio, conducido por un servidor, por Eloid y por Angel, el cual, pues bueno, hablamos de Amazing Spider-Man, y ahí hablamos de algunas notas que encontramos. La verdad es de que pues fue una buena un buen ranteo, una buena discusión, ahí de pronto defendiendo, Eloy defendiendo a Spider-Man por los conceptos tan Ultimate que tenía, otros no estábamos tan de acuerdo, yo estaba muy neutral, ahí tranquilamente pues diciendo por qué me gustó la película y por qué no, pero pues bueno, el experimento nos agradó tanto que pues nuestro primer podcast, así que el número uno se dio la siguiente semana. Y pues así empezamos con algunos podcasts que la verdad han sido, pues han ido cambiando los conductores poco a poco, hemos manejado varias dinámicas, pero hasta ya llegar a la estructura que la que estamos actualmente, de primero hablar de noticias, luego de películas y luego de un tema en específico, y finalmente de los estrenos, que es lo que actualmente manejamos. Pero anteriormente pues sí era de que de pronto nos clavábamos con un tema y no parábamos hasta que se acababa el programa, ¿no? Hasta que se nos acababan las ideas. Y digo, yo creo que el ejemplo más claro fueron los podcasts del Señor de los Anillos que grabamos en noviembre, diciembre, podcasts en los cuales yo creo que dejamos récords en Reset, como los podcasts más largos de la historia de la página, ¿no? Y eso, bueno, eso sin contar los especiales que hizo Reset de videojuegos, ¿no? Porque eso sí, fueron podcasts que duraron, empezaron a las 11, a las 10 de la noche y acababan a las 3, 4 de la mañana. Eso sí fueron récords, pero en el caso de Cinemás, los más largos fueron en diciembre. Y ahí también, pues, ha habido, como les comentaba, ha habido cambios en los conductores. Originalmente, pues, éramos Eloy, Angel y yo. Ya después, pues Angel pues tuvo que ir a sus compromisos para el Angel Cast, para sus proyectos, y entró al Kite Larsdan, el cual, pues bueno, estuvo también algunos podcasts. Ya después, pues fuimos, así que haciendo casting, llamando a Philo Opti, llamamos a su pareja, que pues estuvo en algunos de los podcasts, hasta que pues empezamos a notar que uno de los asistentes constantes al Cinemás empezó a decir: no, es que la verdad empezó a dar muy buenas opiniones, empezó a cultivar pues sus conocimientos de cine, así poco a poco invertir en líneas y tras línea, y nos empezó a llamar la atención a Eloy y a mí, y decidimos llamarlo para un podcast en específico, y fue el buen Kike Kabuto. ¿Qué hago? El cual, pues, ahora sí que poco a poco de ser invitado, de ser asistente al chat, se volvió de pronto invitado, y de invitado se pasó a colaborador recurrente, y ahora es colaborador titular aquí en Cinemás. Y pues ahora sí que pues incluso se puede decir que es el número, es ahora sí que es mi co-conductor en este programa, que la verdad que ha sido uno de los mejores colaboradores que he tenido en este programa, y bastante leal, que ahora sí que se le han puesto en otros programas dentro de aquí de la familia Reset, como el Flashback, podcast que pues al principio parecía que iba como sin rumbo, y de pronto Kike lo agarró el volante junto con el resto del equipo y ya le dio un rumbo todavía más divertido. Órale, pues, me halaga, se van a caer los chones de la emoción. Oye, no, pero todo el crédito del Flashback es del buen Cosmo, y el trabajo en equipo realmente, se anima muy bien ahí con toda la bandita. Pero sí, yo era fan de Reset, no me lo perdía, y me gustó mucho, no sabía que tenían de cine. Es más, yo no sabía ni que había podcast mexicanos de videojuegos, o sea, dije, ah, ¿tenemos todo esto? Y pues obviamente me encantó, y del cine, pues, ¿qué les puedo decir? Que pues voy muy, muy seguido con la señora Kabuto. Y pues me encanta, realmente no soy experto, no conozco nombres de actores, o sea, poquito y que leo y así. Soy más bien un fan, y pues al contrario, agradecerles que me hayan dado la oportunidad de estar aquí expresando mis opiniones, que les digo, no soy experto, no nada, pero me encanta el cine, me gusta mucho, voy muy seguido, y pues igual que ustedes, trato de disfrutar las buenas historias, ¿no? Y pues qué bueno que estemos aquí celebrando el Cinemás número 50, pero oye, también, por ahí tengo entendido, digo, no los escuché desde el número 1, pero tengo entendido que el buen Angel fue de los que inició aquí este proyecto, ¿no? Angel, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, justamente aquí anduvimos, como dice mi buen amigo Trapsan, pues justamente me invitaron a iniciar este proyecto, pero por gracias yo estaba teniendo problemas en otras emisoras donde transmitían mi espacio. Ya finalmente mejor decidimos independizarnos y pues regresarnos a lo que era el viernes. Ahorita igual podría volverme a meter, digo, si es que me invitan otra vez, como de que no sería un placer, sobre todo si hablamos así de peliculones cabrones de temporada como este, pues sería un placer. También soy cinéfilo así empedernido, pero sí fue un placer la verdad empezar esas primeras emisiones del Cine Plus aquí con estos brothers, hombre. Así es, y la verdad es de que cada vez que viene Angel pues siempre es bienvenido. Yo digo que si él quiere seguir entrándole aquí a los Cinemás, pues nomás que me avise y con gusto aquí lo metemos aquí al Skype para que platique con ustedes pues sus impresiones sobre las películas que van saliendo. Genial. Y pues la verdad es de que pues bueno, ustedes recordarán ya ahí como de octubre cuando se integró Kike, pues prácticamente la estructura del programa parecía pues yo creo que fue cuando llamamos el cine más clásico, cuando pues era, pues la producción la traía Ícaros, bueno, perdón, Eloyd, y también la conducción, ahí la compartíamos Eloyd y yo al lado de al lado del buen Quique, y pues pronto pues decidimos ahí meter algunas cosas para mejorar el trabajo en Reset, y una de ellas pues fue mejorar la redacción de nuestros artículos, porque ya íbamos a meter artículos con muchas ganas y mucha fe, íbamos a crear pues ahora sí, compartir más información para ustedes, y cuando nos dimos cuenta del perfil de Moy Orozco, el cual pues sí que ha sido nuestro coach en la cuestión de redacción, en el manejo de la ortografía, e incluso en el uso de palabras para evitar o por ejemplo la clásica situación de norteamericano y estadounidense, nos enseñó las diferencias, pues de pronto nos dimos cuenta, ¿por qué no está aquí en el Cinemás? Y decidimos llamarlo, y pues aquí tenemos que el buen Moy Orozco, pues nos ha acompañado pues prácticamente desde noviembre, pues no solamente pues ayudándonos a corregir estos errores gramaticales y ortográficos, sino también aquí dando su complemento aquí al buen programa de Cinemás. Oye, y sobre todo que nos enseñó a hablar, güey. Exacto. Yo estoy aplicando la dominguera, inventando palabras, obviamente corrigiéndonos y aportando también otras cuestiones muy, muy, muy buenas, sobre todo cuestiones de narrativa, guiones, que pues la verdad uno ni cómo va a saber de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, Moy, y la verdad no sé, ¿cómo te has sentido estando aquí en el programa, Moy? Pues de verdad ha sido todo un gusto, realmente es una... Yo sin Cinemás no sé vivir, la verdad. ¡Ay! Realmente es una experiencia muy, muy placentera, que realmente disfruto a profundidad los comentarios de todos, de los invitados, que realmente la gran mayoría de las veces que han venido me dejan asombrado con todas estas personas tan talentosas y tan apasionadas, ¿no? O sea, escuchar, por ejemplo, ahorita a Kike y a Angel hablando de Pacific Rim y saber que hay personas que pecan de exceso de amor, ¿no? Y que es lo que nos une a todos, ¿no? Que llegamos aquí porque amamos el cine, ¿no? Porque sabemos que el mundo sin ficción sería un error y pues que están todas esas personas que nos dan la confianza de escucharnos desde sus computadoras y compartir todo esto que nos genera el cine, ¿no? O sea, la experiencia etimológicamente significa exponernos al peligro y nos exponemos al peligro de estas historias que nos conmueven, ¿no? Que nos hacen reír, que nos asustan, que nos hacen llorar por lo buenas que son, que nos hacen llorar por lo malas que son, ¿no? Y realmente ha sido mi llegada a en general al equipo de Reset fue un poco fortuita. Realmente yo por mucho azar caí aquí, pero pues realmente Ícaros, los caminos de Ícaros son misteriosos, ¿no? Y le agradezco profundamente que me haya permitido, que me hayan permitido ustedes también pues integrarme a este espacio que realmente es espectacular. Así es. ¡Órale, bravo! No, bueno, ¿eh? La verdad es que me agradó muchísimo este comentario. La verdad es que la historia de Cinemás, pues hasta ese momento, pues yo creo que parecía que ya estábamos bien consolidados ahí los cuatro. Digo, estábamos hablando de Eloy, de Quique, de Moy y de un servidor. Y la verdad es que pues bajo esa estructura yo creo que hicimos unos podcasts bastante buenos en diciembre. Yo digo que para mí la época de diciembre fue cuando siento que hicimos unos podcasts buenísimos en ese aspecto con los temas del Señor de los Anillos, que incluso ya tuvimos la oportunidad de Quique y yo de presenciar la película de Life of Pi, que ha sido una de las mejores experiencias cinematográficas que he tenido desde que empezamos el podcast. Y hemos y pues la verdad yo creo que ese podcast larguísimo que empezó a las 10 de la noche y acabó como a las 2 de la mañana sobre el regreso del rey, sobre el Hobbit y Life of Pi ha sido uno de los mejores podcasts que he grabado y que me dejó muy contento de trabajar con ustedes. Pero bueno, hubo cambios y la verdad es de que pues sí. Y bueno, metiendo mi cuchara, también hubo uno muy bueno de acción que hicimos tributo al buen Bruce Willis con Duro de Matar, nos chutamos todas las películas. Y de hecho, si lo pueden buscar, es ese podcast donde dijimos sin censura, ahí sí, nos quieren siendo palabrotas en cada mini reseña de la película, ese es épico, por eso, ¿no? Es el podcast, yo creo que es el podcast de los más groseros que ha tenido Reset. Ese lo grabamos al lado del buen Rafikix, que no se mide sus palabras cuando habla, y que pues la verdad es que sí, era indispensable tenerlo para hacerlo de ese tono, ¿no? Lo cierto es que ya que ya para enero, febrero, pues vinieron cambios muy fuertes en RCDMX. Como ustedes saben, el buen Eloy ya no está con nosotros. Él decidió empezar un nuevo proyecto, el cual incluso, pues bueno, un saludo a ellos, pues, ojalá tengan éxito. Sí, y un saludo pues, al buen Eloy. Y esto pues implicó que nosotros tuviéramos que pensar en reestructurarnos, en reacomodarnos. De pronto ya no teníamos productores, el buen Ícaros, Ojo de Saurón, vino y puso la estructura de nuevo para mantenernos firmes. Y pues aquí, pues, así que nosotros tres pues estuvimos buscando el cuarto colaborador, así que pues buscábamos a alguien que no solamente, sabíamos que iba a ser muy difícil suplir la elocuencia de Lloyd, pero pues encontramos de pronto aquí al buen Sub, que ha sido, no solamente ha sido un gran colaborador dentro del podcast, que pues así que ha sido nuestra tercera o cuarta voz. Bueno, en cierto modo las cuatro voces funcionamos bastante bien cuando hablamos de una película en común, pero que también ha sido un excelente proveedor de notas, que así que nos ha puesto las notas que a veces nos falta poner, que ustedes saben que internet es un universo que de pronto saca notas así de una cantidad agresiva y que a veces nosotros por cuestiones de trabajo, personales o incluso porque se nos cae la red, no alcanzamos a agarrar todas, ¿no? Entonces, de pronto Submarco, pues no solamente ha venido a ayudarnos a con el podcast, sino también al contenido de la información dentro del podcast, que es algo bastante, que es como la sangre dentro del podcast. No sé, Sub, ¿cómo te has sentido dentro del podcast? Ah, gracias. No, muy muy bien. La verdad sí me cayó bastante bien la invitación que me hizo Ícaros en un principio. Y pues sí, no, tampoco la esperaba. Fue así muy de sorpresa. Ya después, poco a poco, fui cayendo cada vez más veces al programa. Pues ya me consideré parte del mobiliario. Pero pues igual muy agradecido de estar aquí en Cinemás. Uh-huh. Más que nada porque pues, sí pasé por ciertas situaciones difíciles en ese periodo. Y me cayó bastante bien caer en Cinemás. Así es, ¿no? Y sí. Pues la verdad es de que, bueno, el paso de Supos ha sido pues más breve que el de todos los demás que estamos actualmente como miembros titulares, ahora sí, de nosotros cuatro que estamos aquí como estructura del programa, pero ha sido bastante sustancioso su participación y pues ahora sí que también ha sido nuestro proveedor de información, el que, pues, quien alimenta los chats con las notas cuando de pronto se quedan, bueno, ¿yo dónde leo esto? Pues aquí en Reset, en este link, entren, ¿no? Entonces, ha sido pues bastante sustancioso la forma en que ha trabajado Sub con nosotros, y claro, también ahí también tenemos muchas menciones a muchos colaboradores que han participado en uno o dos programas o en varios. Digo, hemos tenido programas memorables con algunos invitados, algunos de ellos que pues incluso pues han estado en el chat y de pronto dicen, oye, pues yo quisiera platicar de esta película, o digo, esta persona parece la indicada para este programa, y lo llamamos y le insistimos y a veces le decimos, vente, porque necesitamos que hables de esta película, o a veces vienen y me dicen, yo quiero hablar en este programa porque esta película necesita un ranteo, pero un ranteo bien dado, ¿no? Como fue el caso del buen Saucedo, que pues él, yo le pregunté si quería participar en el podcast de Men of Steel, y después de que yo Men of Steel, así que me mandó mensaje diciendo, ¿cuándo es el programa? ¿Cuándo es el programa? ¿Cuándo es el programa? Y pues lo metimos, ¿no? Fue así como darle una ametralladora a un tiburón, ¿eh? O un tornado. Pero yo creo que ha sido también uno de los programas más fregones que hemos grabado, ¿no? Definitivamente el tener a Saucedo, pues, comentando, ver un corazón roto, ahora sí que reclamar lo que le hizo su viejo amor, que pues en este caso pues fue Superman, pues la verdad es que fue uno de los temas que me dejó pues bastante sorprendido, ver a alguien que realmente criticó una película, la agarró, la destrozó, la hizo pedazo, la hizo jirones y nos mostró cómo, porque estaba mal, ¿no? Y a pesar de que es, como dice, su superhéroe favorito, realmente se notaba que sufrió con esa película. Sí, exactamente. Pero también ha habido otros colaboradores que, por ejemplo, cuando hablamos de Star Trek, pues obviamente muchos de nosotros no crecimos con la serie y todo esto, y decidimos llamar a una invitada especial. Es que para... eso es lo que tratamos de hacer aquí. Obviamente no dominamos todo lo que hay del cine, ¿no? Tratamos de ver un poquito, pero cuando no se nos da, traemos al que sí sabe. Por ejemplo, hoy trajimos a Angel y hay más ejemplos. Y ahorita vas a decir, yo creo, el de La Comadre, ¿no? Uh-huh. Exactamente, La Comadre, que pues bueno, vino y la verdad es que fue uno de los trabajos bastante buenos que hicieron un podcast bastante interesante, bastante entretenido, que la verdad pues pues bueno, ha gustado a muchos. La verdad es de que algunos pues hasta ya nos han empezado a recomendar a otras personas, ya nos estamos escuchando en diferentes partes, y otros obviamente pues sí vienen y nos tiran pedradas, obvio, es natural. no todo el como... mundo de la forma en que hacemos estos podcasts, como el buen DJ Rancho, que la verdad, pues, viene aquí a tirarnos pedradas, pero bueno, ahora sí que cada quien hace su trabajo como quiere. Como sí. diría el buen Dalí, que hablen de uno aunque sea bien. Exactamente. Ahora sí que como dicen, como decía una frase, no sé si sea cierta o no, que dicen, los perros ladran, señal de que avanzamos, ¿no? Y no sé, dicen que era de Don Quijote y no es, y sí. Según Polo Hasso dicen que no, pero bueno, ese Polo Hasso, el dibujante de ser dotado. En todo caso... No viene en el Quijote. No viene en el Quijote, lo confirma el buen Moyorozco. En todo caso... Nosotros pues queremos mostrar nuestra impresión sobre las películas. No somos críticos de cine. Hemos invitado a alguno que otro crítico de cine que realmente sabe cómo agarrar una película, destrozarla y decir por qué está mal. Nosotros venimos y hablamos del cine porque nos gusta ver películas, porque nos gusta el cine, porque nos gusta compartir lo que nosotros creemos que vale la pena de una película. Nosotros no queremos espantar a la gente diciendo que esta película apesta. Si apesta, la troleamos, pero no vamos a decir, no la vean porque apesta, sino vamos a decir, véanla si, bajo su propio riesgo. Claro. Vean la pirata. Y y obviamente no somos, definitivamente no somos críticos de cine, somos fans, somos cinéfilos, amamos el cine, y esta es la razón por la que existe Cinemás. Pero la mayor razón por la que existe Cinemás, y que yo creo que a lo mejor ustedes no han captado, son precisamente ustedes, los que nos escuchan, los que están en el chat, los que están en el Mixler, los que están ahorita en Animarte, los que nos mandan sus comentarios a través de Facebook, en el usuario de Reset.tv, a través de Twitter en ResetMX, @ResetMX, el caso es de que todos ustedes, sus comentarios, su feedback, todo esto, pues ha servido para que nosotros pues nos pongamos a pensar qué estamos haciendo mal, si necesitamos corregir algo, si necesitamos hacer algunos cambios. Incluso hasta tenemos un conductor por este feedback, que es el caso de Quique, que él pues se integró después de estar constantemente chateando y hacer notar de que teníamos bastante conocimiento para estar con nosotros. En todo caso, pues sí, por ustedes, por aquellos que han frecuentado mucho este chat, como Betotti, como M. Medina, como, no sé, como BitKick. Es que no puedes dejar a nadie afuera, es que todos, aunque se hayan venido una vez, todos, Monkey03, no sé, es que no quisiera decir nombres porque no es feo dejar a la gente afuera. Incluso hasta el Anero, que no aparece hoy, seguramente es Jesus. Dios dinero, Jesús, pues incluso ellos, por ellos existimos, ¿no? O sea, porque ahí están, y ahora sí que, como dicen, como dice M. Medina, ¿no? El ciclo de vida, pues varía de cada quien. Ahorita estaba comentando lo de Chabelo, que es inmortal, y que pues que nosotros estamos viendo actualmente Chabelo, y seguramente moriremos viendo Chabelo, y seguramente Chabelo va a aparecer en nuestro funeral. Bueno, ahora sí que él ha tenido el éxito para ser Chabelo, ¿no? A pesar de que sea un concepto ridículo a vista de adultos, pero para los niños en su época, cuando Chabelo era joven, pues sí, era algo impresionante. Decir, mira, ese niño grandote, ¿no? Pero bueno, el caso del Cinemás, pues bueno, es nuestra forma de trabajar, y pues eso ha sido algo que ustedes, pues, con su feedback, hemos buscado siempre mejorar y hacerlo todavía más dinámico, más entretenido. No sé, y pues ahora sí que pues también ahí de pronto se nos olvidaba mencionar a la gente detrás de la grabación. Bueno, ya mencionamos que Ícaros pues fue nuestro productor por cierto tiempo, pero también ya después se vino a integrar Luis Ángel, que pues el cual pues se vino integrando en las últimas semanas, y que de pronto bajo prueba y error empezó pues de pronto a producir algunos podcasts con los nervios de decir, ¿qué pasa si sé que la transmisión o algo? No, así como que, pero ya ha agarrado muchísima práctica y ahora sí ha sido nuestro productor de cabecera. Y un saludo al buen Luis allá Guadalajara, mi natal Guadalajara. Ojalá algún día tenga chance de producir un podcast allá, que la verdad pues ha hecho un gran trabajo también en la cuestión de producción. Ahí a veces se le sube el volumen, ¿no? Así como yo he tenido mi gag resbaloso de que se resbala el micrófono, o de que de pronto se me sale alguna albura accidental, ¿no? Como pasó. Accidental. Ay, ahora resulta. Accidental. Pero bueno, cada quien, ¿no? No sé, algún comentario que tengan a ustedes. Eso iba a decir, que cuántas veces le hemos dicho a Trapsan el micrófono, ¿no? Lo más recurrente del programa. Y sobre todo que este espacio es de todos ustedes, ¿no? La verdad es que incluso hemos tenido programas que los queremos hacer un poquito más dinámicos, y que si alguien del chat quiere hablar en ese momento lo agregamos al Skype y para que dé su opinión de X o Y película. Más recientemente creo que fue en Iron Man, pero Igual, si saben que es espacio de ustedes, si tienen alguna idea o algo, no dejen de, más bien, no dejen de hacérnosla saber, ya saben nuestros medios de contacto, que al final también se van a repetir. Y igual, si quieren entrar aquí a platicar con nosotros de alguna película o algo, pues siempre son y siempre serán bienvenidos, porque al final de cuentas esto es para ustedes. Así es. Y no sé, algún comentario más que tengan acá, Angel. No, pues está bastante bien. Brother, yo la verdad siempre destaco mucho lo que es la constancia de muchos espacios, porque sí, o sea, que cualquiera puede grabar un podcast, pero mantenerse constante es realmente muy difícil. Sí es algo que haces por amor al arte, pero de repente, no sé, te ganan algunas otras prioridades y dejas de hacerlo. Pero yo creo que ya cuando lo integras también a tu dinámica de la semana, a tu día a día, se convierte en algo bastante agradable, te deja muy buenas experiencias. Y pues ya lo has dicho tú, ¿no? Aquí ha habido invitados bastante interesantes. Yo también los he escuchado alguna vez con el buen Saucedo. Las lágrimas de Saucedo son fantásticas, y qué padre que también me consideren como parte de esto en algún momento. Y ahora sí que enhorabuena, hermano. Ojalá que los siguientes 50 se les vayan así como agua y pues tengamos algo muy especial para la centena de grabaciones. ¿Cómo ves? Así es. Y pues ahora sí que de pronto, pues también aquí de pronto entrando al Mixler, pues escuchar el feedback, leer el feedback de la gente, como de Hunter X, Kilua, Moca, Cashilla, a Paul Esquinea, a Yeras, que pues ahorita pues andan, bueno, ahorita hemos visto sus comentarios. La verdad es que me tienen contento, pues ver las sugerencias que están poniendo, por ejemplo, Miguel Ángel Vázquez Castro, quien ahorita pues ya nos anda pidiendo un especial de nuevo cine mexicano. Claro, vamos a andar preparando esos temas. Obviamente, pues ahorita de pronto también, así como preparamos una escaleta cada semana, pues el verano nos puso una escaleta bien complicada de hacer y que pues implican pues muchos temas, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita que vamos a platicar de los estrenos, ya verán que hay mucho trabajo todavía, que el verano todavía no se acaba, a pesar de que ya pasaron las producciones que para nosotros consideramos más importantes, como Monsters University, como El Hombre de Acero, como Mi Villano Favorito 2 y como Pacific Rim. Puede que haya otras películas que todavía merezcan su atención y que incluso merezcan hasta un podcast completo, pero bueno, así que es cada quien. No hemos hablado de Star Wars, ese me lo deben todavía. ¿Cómo crees? No hemos hablado de Star Wars todavía, no hemos hablado de Star Wars, entonces que ha esperado su turno. Qué fuerte. Ahí tenemos tenemos muchos géneros de los que todavía no hemos hablado y pues hay mucho trabajo por hacer todavía. Por eso no creo que por material no lloramos, eso es definitivo. Hay mucho trabajo por hacer. Oye, también les debes el 69 que ya habías prometiste que en el podcast número 69 ibas a hablar de erotismo, porno, no sé, algo por ahí. ¿A neta? Sí, ay, si me invitas, hermano. Sí, claro. Faltan 19 podcasts, así que vamos a andar preparando para que pues, sea el podcast más horny de la historia del Cinemás. Así como hicimos el podcast más grosero y el podcast con Duro de Matar, también vamos a hacer el podcast más horny con el 69, a ver qué película, para que ustedes vayan sugiriendo las películas y vayamos empezando a revisarlas poco a poco, ¿no? Que la verdad es que sí, ahora sí que preparen sus pañuelos. Para hablar de películas que se ven a una mano, ¿no? Exactamente. Creo que ahora sí se va a resbalar mucho el micrófono. Pero bueno, esos pues son cosas que pues ahora sí vamos a ver en el futuro. Seguramente vamos a tener más temas específicos. Obviamente ya platicamos del podcast 69, vamos a platicar de Star Wars en algún momento, vamos a darles oportunidad a otros temas que pues seguramente van a venir un poco más adelante. No hemos hablado, por ejemplo, de los X-Men, no hemos hablado, por ejemplo, de otras franquicias como los Juegos del Hambre, que seguramente, bueno, no nos han interesado mucho, pero pues tenemos especial de terror. Y una especial de terror también, porque hay muchos géneros de terror. Hubo uno de zombies, que de hecho, también hay que recordarlo. Hay dos porque... de zombies. Hay dos. Es que el primero fue el único cinema en el que no ha estado Trapsam, y ese lo condujo Eloy solamente. Exacto. Sí, es lo que nos hace falta, ¿no? Por ejemplo, manejar otros géneros del terror, no hemos platicado de otros monstruos, no hemos hecho nuestro podcast para destrozar a las fans de Crepúsculo. Bueno, ese no, ese nunca lo vamos a hacer, lo prometemos. Pues de hecho tenemos un especial de vampiros, ¿no? Sí, un especial de vampiros, pero no fue de Crepúsculo, eso no fue. Fue, de hecho, cuando estrenaron de vampiros la de verdad, no de los brillosos. Exactamente, hicimos, ¿qué películas hay vampiros de verdad? Y bueno, así que cada quien sus temas, ¿no? La verdad es que nosotros escogemos nuestros temas para que ustedes precisamente sigan escuchándonos, que es lo que nos importa, ¿no? Pues, bueno, y de hecho queríamos celebrar platicando de robots, aunque yo creo que con Pacific Rim creo que platicamos de todo, platicamos de muchísimas cosas respecto a los robots, y es que sabemos que estos personajes, la verdad es de que sí merecen su propio podcast, pero ahora sí que pues entre el especial y Pacific Rim ya se nos está yendo el tiempo. El micro, bro. Perdón, se me cae el... Se resbala el micro. Ven, rap, ven. Es que ha sido la baba de tanta alegría. ¿No? Muy bien. Pero... Pues sí, lamentablemente pues sí íbamos a preparar algunas cosas más sobre robots, pero la verdad es que Pacific Rim es un tema que merecía su propio podcast, y obviamente el hablar de que ya llevamos aquí 50 podcasts, pues, y de agradecerles que nos hayan escuchado a través de esos 50 podcasts, pues lo merece, ¿no? La verdad es que sí, vamos a continuar platicando de películas de robots en las próximas, en una oportunidad. Así que lo vamos a tratar de reservar, apartar, para que de pronto hablemos, no sé, de Terminator, hablemos de cómo estos instrumentos mecánicos han sido a veces ayuda para el desarrollo humano, y otras veces han sido el factor de nuestras desgracias, como el caso de Terminator, o como por ejemplo el caso de, no sé, o por ejemplo de ver películas que han sido desastrosas, como la película de Robots, de esa película animada que se llamaba Robots, o como la película de Yo Robot de Will Smith. No. Y sin dejar atrás al buen Wally. Exactamente, y Wally, por supuesto. Johnny esa... número 5. De hecho, estuvimos hablando un poquito de robots en el lonche pasado, pero sí sería bueno hablar de puras películas de robots. Ándale, Blade Runner, como dice Moy Orozco. Así que yo Robocop, creo que vamos a... hermano, ¿qué te pasa? Robocop. Que sí, ojalá que se dé esa película, ¿no? Y no manches, de veras. Ahí anda diciendo Goku que un podcast de ganadoras del Oscar. Híjoles, ese sí es un tema complicado, porque sí. Pues, hay entregas del Oscar desde 1931, o sea que estamos hablando, bueno, de hecho, no, han ido 90 entregas de los Óscares, entonces hacer un podcast sobre 90 películas sí está complicado, necesitaríamos así que partirlo en muchos segmentos, ¿no? Pero bueno, tranquilos, ya vamos a tener tiempo de hacer eso, y pues bueno, vamos a cerrar esto, pues la verdad, muchísimas gracias por escucharnos, y vamos a platicar un poquito de los estrenos del próximo fin de semana, ¿qué tal? Me late. Vamos a ver, hay cuatro películas, las cuales, bueno, primero que nada está El Llanero Solitario, esta producción de Híjole. Disney, de Gore Verbinski, la cual pues tiene protagonistas a Johnny Depp, Arnie Hammer, y ahí también está la otra actriz, la esposa de Tim Burton, que la verdad, pues bueno, parece que ya, yo a veces pienso que Tim Burton, Johnny Depp y la esposa de Tim Burton viven en la misma casa, ¿no? Porque película donde aparece Johnny Depp, aparece ella, y no sé si Tim Burton haya tenido que ver en la producción de esta película, porque no es el director, obviamente. Pero bueno, El Llanero Solitario pues es una forma de moderna de contar las aventuras de este legendario héroe de la radio, de los cómics y de la televisión norteamericana, de este vaquero que pelea pues contra la injusticia, ejerciendo justicia enmascarado al lado de un indio llamado Tonto en inglés y en Toro en español. Y que pues bueno, es un recuento, un reboot de la historia que hemos visto del Llanero Solitario a través de muchos años, que ahora sí que tras las críticas que se le han dado en Estados Unidos y la cuestión de la taquilla, parece que El Llanero Solitario cayó en una maldición de la que no se ha podido levantar. Sí, no, está muy cañón. Yo tengo mis dudas de este llanero con solitaria, este llanero solitario, disneyesco, porque El Llanero Solitario era como el zorro, ¿no? Era como un Batman de la época, pues, del lejano oeste, que uh-huh. todo lo hacía, digamos, que meticulosamente y todo lo tenía fríamente calculado, vaya. Y aquí lo poquito que he visto es como que le sale de chiripa vengador, así como el Chapulín Colorado. Exactamente. Y si le agregas que viene un Johnny Depp que viene a interpretar un Jack Sparrow, ahora va a ser un Jack Sparrow indio-americano. Que está yo bien lo veo raro. Yo lo veo como que igual, como que va a actuar igual. Entonces, pues ojalá y no chafe mucho esta cinta. Yo tengo mis dudas, mis reservas. Así es. La verdad, sí. A mí me parece muy mala la idea de poner a Johnny Depp como un ¿cómo se llama? Un indio nativo, está bastante feo esa selección, y por desgracia se ve que es el personaje mejor producido, entonces no, va a estar cañón, la verdad. A mí además, lo que me preocupa es de que sí, esta película esté más centrada en Toro o en Tonto que en El Llanero Solitario, que es el que ¿sí? se supone que tiene que manejar la trama de la historia. O sea, sabemos que Toro en los cómics era pues así como que soporte. Perdón, se me cae, es que se está acomodando el soporte emocional, la voz de la razón del Llanero Solitario, pero como que aquí le metieron, lo revolvieron con el Jack Sparrow, lo revuelven y ahí tienen un smoothie de Toro con Jack Sparrow que pues nos deja así con cara de qué pedo con este güey, ¿no? Sí, no, igual le pasó a si ustedes recordarán, ese lamentable estreno de La Vispón Verde, también el Cato, a pesar de que tampoco era un super actorazo, también opacaba bien gacho al personaje de La Vispón, entonces pues... Creo que va por ahí, por esa línea, ¿no? Pero sí se ve muy, muy descarado. el highlight. Sí, sí, ándale, es muy buena analogía esa que estás haciendo, Exactamente. Curiosamente, ¿sabían que el avispón verde es descendiente directo del llanero solitario en las emisiones radiales? Sí, ¿no? Se supone que algo tenía que ver. Sí, pero como resulta que Disney se quedó con el llanero solitario y no sé quién hizo el avispón verde, pues no pueden hacer esa relación, pues ahora sí que histórica, ¿no? Bueno, ya ven cómo se levanta el despapalle. Además, el avispón verde nuevo, pues es del siglo XXI, y pues la verdad es que no creo que vayan a decir que el llanero solitario era tío del abuelo del avispón verde, ¿no? Está cabrón. Sí, no, pues casi me suena como la referencia que hace Dark Helmet en Spaceballs. Soy el papá del primo del primo del hermano del amigo de tu compañero de cuarto, ¿no? Dices, ¿what? ¿Qué onda? Así es. Pero bueno, esta película se va a estrenar el próximo fin de semana, junto con otras tres películas. La segunda es Turbo, que es una producción animada de DreamWorks, la cual habla sobre un caracol que es un fanático de las carreras de autos, que él quiere ser rápido, pero es un caracol. Pero tras un inesperado accidente, este caracol se va a volver una máquina de correr. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando de pronto un personaje que vive la vida lenta, de pronto se vuelve un ser súper rápido que hasta incluso puede competir con autos. Vamos a ver que si no nos sale DreamWorks con su propia visión de Cars, ¿no? Híjole, a ver qué ocurre, porque con sí caracoles. se ve raro. Es como el Fast and Furious, pero para los chavitos, ¿no? Vamos a ver qué tal. Sí, de hecho, las promocionales incluso lo relacionan mucho con Fast and Furious, que dicen, este va rápido, pero no va furioso. Sí, exactamente. Granja. Así va, ¿no? La tercera película, pues no sé, esta película yo creo que pues ahora sí que de pronto se nos cuela en la lista porque pues la van a estrenar, es Molly Brown, si no me equivoco así va el título de esta película. Philly Brown, es que, híjoles, perdón. Esa película de Philly Brown, pues es una película hispanoamericana, o sea, de orígenes hispanos, que cuenta la historia de una chava que pues busca ganar este espacio en el hip hop, pero pues obviamente pues tiene broncas porque es hispana, no es afroamericana, tiene que competir contra la raza afroamericana en esos duelos de hip hop, muy al estilo de Drake Mile. Y tiene otro aliciente que seguramente puede espantarlos de la sala de cine. Y es que sin importar si haya actuado bien o mal, el hecho de que aparezca Jenny Rivera... ¡Qué fuerte! Puede ser, es bastante fuerte, es un argumento bastante fuerte para que ustedes consideren mejor ir a ver otra película, ¿no? No es por ser gachos. Yo sé que los fans de la cantante van a decir, ok, ahí está la cantante, la que falleció el año pasado, vamos, éntrele, ¿no? Pero otros van a decir, no, pues, oye, no manches, no estoy... Es que ya no se sabe si es una bendición o una maldición. No, es que está bien cañón, ¿eh? ¿Qué combinación es Egg Mile? Es 8 millas con Jenny Rivera. O sea, no. Y a decir verdad, es que Jenny Rivera realmente es como ella, ¿no? Pesada y de mal gusto. Uh-huh. O sea, bueno, y es que, pues bueno, Jenny Rivera, pues bueno, fue una personalidad pues muy conocida en el mundo grupero, en la comunidad hispana, tuvo un reality show, tuvo un montón de cosas, salió en un programa de televisión de una cadena nacional, y pues tuvo un accidente que pues la mató joven, bueno, joven ciertamente, en el momento más fregón de su fama, de acuerdo a lo que yo observé. Y pues obviamente a veces siento que hasta sobreexplotan esa memoria al poner una película en la que probablemente ni siquiera hizo un papel tan bueno, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Capaz si sí jala taquilla por el simple hecho de que pongan Jenny Rivera, pero pues no sé. Así pues que, Jenny Rivera la premiaron en Sundance o algo así, ¿no? Creo que sí, pero no... Pero Sundance, pero honestamente que te premien en Sundance es más o menos como que te escupan en la cara, ¿no? Sundance es bastante... Pero bueno, ahí ya veremos cómo le va a la distribuidora con esta película. Ojalá que pues la idea de poner una película donde aparezca la difunta Jenny Rivera, pues funcione. Por último, está un remake. Bueno, no es un remake, es una película que se llama Mucho Ruido y Pocas Nueces, basada en una producción de Shakespeare, la cual se habla de un enredo amoroso entre varias personas, ahí entre los líderes de un estado italiano, que bueno, obviamente en este aspecto es ficticio, y pues ahora sí que de pronto se enamora de una mujer, esta mujer está enamorada de otro, y este otro está enamorado de una mujer que tiene interés por el personaje principal. Bueno, es un enredo amoroso, cómico, trágico, dramático, que hizo Shakespeare, que fue muy popular y que ha tenido varias adaptaciones al cine, la más reciente conocida de Kenneth Branagh, el director de Thor, y coincidentemente el director aquí es Joss Whedon, el director de Avengers, que decidió aventarse este proyecto, que la verdad es bastante impresionante ver que de pronto Whedon deja a los Avengers un rato y haga esta producción más sencilla, más tranquila, sin escenas de acción, sin tener que pelear con efectos especiales, y agregando a Clark Gregg, el actor que interpretó a Coulson en las películas de Marvel, en un personaje secundario. La verdad es de que pues es una película que yo creo que es una buena alternativa por si de pronto sienten que los estrenos veraniegos, están cansados de los estrenos veraniegos. Sí, no, pues tienen que llevar a la chica al cine, vayan a ver esta película. Sí, es una película romántica, una comedia romántica, pero así adaptada fielmente de la obra de Shakespeare. Así como, eso va a estar fuerte. Como hizo Romeo y Julieta, Baz Luhrmann con Romeo y Julieta hace algunos años. Y pues sí, que otros directores lo han intentado hacer. Por ejemplo, Kenneth Branagh lo intentó hacer. No me acuerdo ahorita qué director lo intentó hacer con Otelo y con Hamlet. Que la verdad son historias que están 2-3, pero para mí la más memorable sigue siendo... Bueno, creo que las historias están muy, muy chidas, las adaptaciones son las que están 2-3. Sí. A mí la adaptación que más me ha divertido y que curiosamente, pues sí, se desvía mucho del concepto, pero funcionó, 10 cosas que odio de ti, que es esta película donde debutó Heath Ledger y Joseph Gordon-Levitt, que es una película bastante divertida, a pesar de que, pues sí, de pronto dices, parece que se tomó muchas libertades, pero no deja de ser, de seguir manejando el concepto de la fierecilla domada, ¿no? La pierecida de Omar. Así llamada la obra original. Me late. Sí, de hecho, justamente esta película que les mencionamos tiene desde 2012 que se estrenó en Estados Unidos. Uh-huh. Así que, pues bueno, no han tenido mucha prisa por estrenarla por acá, pero ya al final de cuentas ya llega. Así es. Pero bueno, así que pues ustedes tienen la libertad de elegir si pueden, si van a ver El Llanero Solitario, si van a ver esta película de Turbo, si van a ver a Jenny Rivera, o van a ver esta película shakespeariana, o van a repetir Pacific Rim, ¿por qué no? Sí, claro. Incluso, repitan Pacific Rim. Sí, si nos preguntan, yo creo que repitan Pacific Rim y a lo mejor vean Turbo, por el gag. Es más, el próximo martes otra vez Cinemas de Pacific Rim. Ahora que la veamos Trapsam y yo, la Pacific Rim 2.0. Sí, no, bueno. Revolucionó. Oye, y la de Turbo, que es de DreamWorks, ¿no? Digo, que ya tienen ratillo haciendo cuestiones animadas. Y no sé, con chistes, se supone que son para niños, pero no sé, últimamente como que traen cuestiones más para grandes, ¿no? A ver si esta película también trae esa cuestión. Digo, se ve que al final sí te vas a reír. A mí lo único que me preocupa es que sigue comiéndose el mismo gag que están cometiendo las distribuidoras, de decir, si van a hacer un trabajo de doblaje, metan a alguien conocido para ver si jala más gente, y en este caso van a llamar a Leonardo de Lozán, el vocalista de Fobia, para hacer la voz del personaje principal, que interpreta a Ryan Reynolds en la película en inglés, y dices tú, que pex. Va a depender mucho de la dirección de doblaje, ver si realmente funciona esto o no. Sí, no, o espérense a que aparezcan las piernas de Emma Watson en The Bling Ring. Ay, el fanboy, ¿no? Sí, no, eso a finales de mes, ¿no? Definitivamente es una buena alternativa por si no les gusta el concepto de Wolverine, pero eso ya lo platicamos en el próximo podcast. Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a cerrar el programa. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. La verdad es de que este Cinemas número 50, pues me gustó bastante. La verdad es que platicamos muy largo y tendido sobre Pacific Rim. Esperemos que vayan a verla. Si no le tienen curiosidad, por favor, tengan tantita de ella y pues vayan a verla para que ustedes mismos nos digan si les gustó o no les gustó. Para eso está el feedback. Recuerden, tenemos un usuario en Facebook que es resedmx.tv, tenemos un usuario en Twitter que es @resedmx, tenemos un correo electrónico que es cine@resedmx.bg, y claro, también pueden comentar ahora que Icaros libera el recalentado en www.resedmx.bg, en el tema, pues pueden poner sus comentarios y que nos digan qué les pareció este podcast, qué les pareció Pacific Rim, incluso dentro de la misma crítica que escribió el buen Kike Kabuto, ¿no? Así que, pues, son bienvenidos de dar su opinión. Y, pues, bueno, vamos a despedir a la gente que está aquí en la mesa virtual. Primero que nada, nuestro invitado, Angel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, pues, gracias, brother, por la invitación. Estuvo bastante chido, la plática clavada. Fue un placer regresar como de que no aquí al Cine Plus, sobre todo en esta ocasión tan especial. 50 programas, hermano, la verdad, les deseo muchísimos más. Y, pues, ya lo saben, soy su buen amigo Angel. Me pueden encontrar ahí en el portal angelcast.com. Ahí tenemos un show de animanga y cosas que deben apreciar de la vida. El Angel Cast Live todos los viernes a las 9 de la noche. Este próximo viernes tendremos la segunda parte de Criaturas Mitológicas del Anime. Ojalá nos puedan acompañar a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y mi hermano, brother, por así que una felicitación a todo el staff y enhorabuena, compadre. Pues muchísimas gracias, Angel. Pues ahí veremos, ahí te invitaremos para los siguientes podcasts en donde podamos contar con tu opinión. ya sabes. Ya sabes, Reset siempre, bueno, Cinemas es siempre la puerta está abierta para cuando tú de pronto digas quiero opinar de esta película, pues nos avisas con tiempo y pues te acomodamos para que pues gusto me puedas platicar largo y tendido. Bueno, claro, también pues también un agradecimiento al buen Submarco por estar esta noche. Sí, gracias nuevamente por estar aquí. Igual felicidades a nosotros por el Cinemas 50 y pues ya como comentario final, en sí la página de Reset en general creo yo goza de bastante buena salud en actualizaciones y notas nuevas para que nos recomienden ahí por todos lados. Y pues igual otra vez nuevamente gracias por habernos escuchado. A mí me encuentran en el Twitter en @submarco-76 subiendo algunas notillas ahí en la página de Reset también. Pues gracias y estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana o mañana en el lonche. Así es. Ah, cierto, porque mañana vamos a tener lonche y vas a estar ahí, ¿verdad? Sí, sí. Oye, bien, y es el número 70 también, ¿eh? Lonche número 70, no, hombre, pues sí, así que tenemos una diferencia de 20 podcasts entre Cinemas y lonche. Ahí, gracias por el cálculo, excelente. Y que pues, bueno, de terminar el podcast 100 de Reset, es el Festival Cultural de Reset, ¿eh? Casi, casi. No, definitivamente, ¿no? Y pues, obviamente, pues ya aprovechando que ya hiciste tu comentario rápido, pues bueno, Moy, pues algún comentario random y dónde te podemos encontrar. Bueno, estoy en Twitter como Moyosco1, Moy con I latina, 1 con número. Ahí de vez en cuando subo uno que otro frase dominguera. Pues, dos cosas, ¿no? Primero, lo que nos trae hoy el Podcast 50, de verdad, caballeros, ha sido un placer tocar con ustedes. Realmente es un gusto y es todo un honor ser parte de este proyecto. Mañana también estoy en el lonche con el buen Marco. Y pues ya como comentario random, pues como espero que sepan, está ahorita las broncas de Pemex que nuestro señor pendejo presidente quiere malbaratar. Entonces, varios grupos sociales están haciendo una consulta ciudadana para volver consulta a que se abra la inversión privada Pemex. Entonces, si tienen cerca un stand para que puedan firmar la consulta, vayan. Si no hay cerca, hagan una. Firmen, por favor. Pemex es de nosotros. Pemex no se vende, se ama y se defiende. ¡Ay! ¿Qué onda, güey? ¡Fúmate esa! Así que, chavos, no dejemos que malbarate nuestra sangre. Así es. Y bueno, y por último, y no menos importante, claro, pues aquí el buen Quique Cabuto. Muchísimas gracias. Qué buena reseña te aventaste esta noche, por cierto. No, pues gracias a toda la bandita recetera. Gracias a toda la gente que está ahí en el chat. Que está hablando aquí con nosotros un ratito. Igual, si nos estás escuchando en la versión recalentada, gracias por descargarlo y estarnos escuchando ahí en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que andes. Gracias por hacerlo. Y pues nada, agradecerle que hayan estado aquí con nosotros. Y rápidamente traigo comercial, que ayer hubo flashback precisamente, estuvimos hablando de Crazy Taxi y el River City Ransom, ese clasicote de NES. Si se lo perdieron, pues ya pueden descargarlo en su versión recalentada. Y pues nada más, agradecerles nuevamente, que pasen todos buenas noches y pues vamos a ir aquí echándole muchas, muchas ganas. Que al final de cuentas esto es por y para ustedes. Gracias y buenas noches. Exactamente. Y pues bueno, también pues comentarles de los programas que tenemos, como les comentaba aquí, que ya está listo para descargar el flashback que se grabó ayer acá con el equipo de Cosmo, Kike y pues los demás que sí que han hecho un gran trabajo. Y pues bueno, ahora sí que esperemos que pronto lleguen a su podcast 50. Sabemos que también ha sido un podcast que ha pasado por muchas situaciones buenas y malas y ojalá que siga y ahora que siga este podcast de flashback, pues platicándonos de nuestros recuerdos de farmacia y de consola, ¿no? Bueno, también pues recordarles que ya está disponible para descarga el podcast número 100 de Reset. Felicidades a Ícaros y a su equipo de colaboradores. Realmente, digo, si hacer 50 podcasts es difícil, hacer 100 está cañón. O sea, estamos hablando de un trabajo de más de 2 años en la cual, pues Ícaros y pues una gran variedad de colaboradores, perdón, ya me trabé. entre los cuales hemos visto a Angel, hemos visto pues a Lloyd, hemos visto a muchísimas personas, incluyendo un servidor. Pues ahora sí que realmente se ha trabajado muy duro para llegar al número 100 y una felicitación muy grande en este podcast que se grabó el viernes. Yo la verdad no pude estar el viernes pasado con ellos porque pues por compromisos personales, pero qué bueno que lleguemos a esta cantidad. Y bueno, también pues recordarles que pues bueno, mañana tenemos el lonche, bueno, más bien hoy a las 10 de la noche, miércoles, para que ustedes así que nos escuchen y tengamos este programa que hablamos de tecnología, de videojuegos y también de nuestro tema random, ya lo están preparando. El jueves tenemos dos programas, el 9 Bits a las 9 de la noche, pues con Christy. Ahora sí que ya está volviéndose a sus actividades normales para que pues ahora escuchen los videojuegos desde el punto de vista femenino. Ahí terminando, Alarjual está preparando un podcast bastante bueno. Seguramente va a replicar más sobre Pacific Rim, eso es lo más seguro, en el Push Start. Así que prepárense, pues Alarjual también tiene su propio, también seguramente va a dar su opinión de esta película, va a dar su opinión de lo último en videojuegos, así que prepárense. Y el viernes, pues bueno, el Reset número 101, Ícaros y su equipo de colaboradores, listos para platicarles de lo último en videojuegos. Y bueno, también pues, ¿qué otro comentario? Ah, también se nos olvida que el sábado tenemos el bonus. Ahora sí, espero poder reaparecer porque, bueno, ya había prometido estar en el programa anterior y no pude estar nuevamente por compromisos. Bueno, lamento. Digo, hasta se me fue Pacific Rim, por eso no comenté mucho del tema, pero bueno, esperemos que en el siguiente podcast platique un poco más de eso. Ahorita te damos spoilers. No, híjole. No. Bueno, no, cero spoilers, cero spoilers. ¿Te acuerdas de la semana pasada? Ah, me va a encantar, dice. Dios mío. Bueno, el bonus lo tenemos a partir de las 10 de la noche para que con temas de videojuegos, de películas y claro, también un super tema random del que seguramente nos vamos a entretener harto y tendido. Bueno, pues ahora sí ya con esto, pues ahora sí nos vamos despidiendo. Primero que nada, pues agradecerle a la gente que nos está escuchando en el Recalentado, ya sea a través del canal de nuestro canal de iTunes, que es Cinemás, o también a través de nuestra página de resetmx.bg, donde tenemos todos los podcasts, desde el 0 hasta el 50. Bueno, el 50 va a estar en unas horas, listos para escucharse. Y también, por supuesto, pues agradecerle a la gente que está en Animarte escuchándonos. Ahora sí que, bueno, ahorita los vamos a pasar lista. Y pues bueno, también la gente que está en el Mixler, así que pues ya había mencionado algunos nombres, no es que no alcanzo a leerlos todos. Yo los voy a leer, de hecho, agradecer que ahora estuvieron como 50 conectados en Mixler. Muchas gracias a toda la bandita, pásense para el chat. Voy a pasar lista yo del Mixler, que estoy Maxine Malé, Bitgeek, Monkey03, Alfredo JC, Miguel Ángel, Moca Akashi, Kano, Januzge. Mi clan de Kutli también anda por ahí, Lil Carlos, Silvestre Díaz, Alex Balmori, Hunter X Kilua, Héctor GC, Fermín Eduardo, Tanuki Sama, Citro, Estebo Reyes, Javi Covarrubi, Seifer Zetla, y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 19 guests. Entonces, pues sí, muchas gracias a toda la bandita del Mixler, y pues no sean malitos, pásense al chat para que vean que el ambiente acá se pone chidito. No muerden la banda, nomás se pone chido el cotorreo. Así es, y pues bueno, ahí obviamente que los que me he puesto a leer sus comentarios también el día de hoy, así que sabemos que pues el chat está de este lado y también está también a través de la página de resetmx.bg/live, que pues bueno, levante la mano que el buen Angel los va a nombrar lista esta vez. Sí, ahora sí que muchas gracias por habernos acompañado, banda, y pues bueno, vamos a agarrar parejo. Saludos, como de que no, a BitGeek, saludos al buen Kano, a buen Goku, a Islands, a Johnny Link, saludos también a mi clan Tecutli, ay, me parece doble, qué loco, saludos también a M. Medina, al Monkey03, a Sauser Z, a Tony DG, a tu padrino, a, vamos a ver, aquí a Javicón, Javicón for guiones, y al buen Jesus aquí presentes, gracias por estarnos acompañando, caray. Así es. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en Mixler, que también nos están escuchando también a través del chat, y pues la verdad es que estoy muy contento de que estemos cerrando este podcast número 50, no porque lo estemos cerrando, sino por llegar a este número. La verdad es que es algo bastante chido, un año de trabajo con ustedes, que la verdad ha sido bastante, pues ha sido complicado acomodar tiempos y todo esto, pero el esfuerzo la verdad es que vale la pena. Y pues bueno, con todo y con los micrófonos, con el micrófono resbaloso que tengo, pues ha sido una gran satisfacción estar con ustedes y esperemos que sigamos produciendo más de estos podcasts durante este año y los siguientes años, el tiempo que viva Reset y que viva el Cinemás, por supuesto. Y bueno, vamos despidiendo, muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, Los espero el próximo martes a las 10 de la noche aquí en resedmx.bg/live o en el Mixler o en Animarte, donde ustedes se puedan conectar. Si no pueden, pues bájenlo, escúchenlo, recomiéndenselo a sus amigos. Si quieren, incluso poner sus quejas, ya les dijimos nuestros canales de contacto. Bienvenido todo, incluso aquel que de pronto nos estaba diciendo nuestras verdades, pues bueno, pues así somos nosotros, ni modo, así es la chamba, ¿no? Y pues bueno. Si les gusta, recomiéndenselo a sus amigos, si no les gusta, recomiéndenselo a sus enemigos. Exactamente, seguramente nuestro troll oficial ya está empezando a recomendarlo entre nuestros enemigos, y pues qué bueno, porque así nos van a escuchar más personas. Así que bueno, esto es Cinemás, el número 50, este es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les deseo una semana de película. ¿Qué digo de película? Que sea una película titánica. Hasta luego. Acabas de escuchar Cinemás, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.